Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje, la vida quedará nuestro rastro invitado. Buen día, ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Iniciamos esta jornada de día martes 25 de agosto y saludamos a quienes nos escuchan en los distintos horarios en que se retransmite este programa. A quienes lo están haciendo ahora, bien temprano, son las 10:09 en la edición en vivo, y también a quienes lo hacen a las 6:09 en la tarde, en la repetición, y quienes lo hacen a las 2:09, obviamente, en la madrugada. Así que les deseamos ahí un saludo fraterno desde acá, desde Radio Villa Francia. Muchas cosas tenemos para estar revisando el día de hoy, y como siempre, viendo las noticias desde otro enfoque, profundizándolas, contextualizándolas y conversando largamente para poder también entenderlas y comprenderlas, que es lo importante. Para ello nos acompaña de nuevo, aunque ayer estuvo un ratito, la verdad, sí, un ratito, bien poco, pero nos acompaña hoy día Carmen. Uh-huh. Carmen, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días. Aquí estamos otro día más, pero muy bien. Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas y entre los distintos horarios, como mencionó Toño. Así que no, eso, darle la bienvenida a todos y que tengan un resto de tarde maravilloso. Y Joaquín se supone que está llegando, por lo que siento. ¿Escucho? Acá. Sí, sí. Así que ahí va a empezar a saludar. Mientras vamos a estar, revisando varias cosas que tienen que ver con esto no es un paro de camioneros, este es un paro de empresarios camioneros. Ah, claro. Que es una cosa muy distinta. Sí. No es el trabajador. Claro, estos son los dueños de los camiones y que particularmente, tienen que ver con los que trabajan en empresas forestales y que están vinculados directamente a Forestal Mininco y Arauco, las dos grandes de este país, y que de hecho ayer algunos choferes de camiones salían a precisar esta distinción no menor respecto a este marcha o viaje que iniciaron desde el día de ayer en Temuco y que por su el paso entre la ruta que une a Coyipulli con Ercilla, si no me equivoco, en el sector de Pailahueque, tuvo graves consecuencias en la comunidad Rodrigo Melirá. Vamos a estar conversando sobre eso. Y entre medio aprovechamos de saludar que ya está aquí sentado Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, bien. Siento como que estuve ayer acá, pero le pasó lo mismo. Me pasó lo mismo. ¿Te pasó lo mismo? Sí, a mí también me pasó. A ti te pasa todos los días, ¿o sí? Bueno, sí. Es un déjà vu constante. Sí, mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando este día martes, que como que huele un poquito a lluvia, a los que nos están escuchando acá en el matinal de Radio Villa Francia. ¿Por qué ya te empiezan a doler los huesos? En el 107. No me duelen los huesos. No. No estoy tan viejito. Estoy viejito, pero no tanto. Sí que mandamos un saludo también a los que nos escuchan en la repetición a las 6 de la tarde y a los que nos escuchan en la repetición, que no sé si existirán tantos, pero a las 2 de la mañana, luego de La Inmortalidad del Cangrejo, programa sobre todo y sobre nada. Aprovecho. Pero hoy día vamos a ir a las 6:09 y a las 2:09, porque empezamos a las 10:09. Pero bueno, no, pues eso nunca ha sido así. Va. Es así. Es así. ¿Es la nueva ley? ¿Ah? Es la nueva ley. Sí. Y nuevo estilo también de gobierno. Se confirmó hoy día, en la mañana, la petición de renuncia que hizo La Moneda a Francisco Buenchumilla, intendente de la Araucanía, dando un giro después de haberlo respaldado por muchísimo tiempo. Parece que no resultó esta estrategia. Está optando por otra, particularmente en esa zona. Recordemos que la estrategia, o por lo menos así se planteó en la Araucanía, de tener a Francisco Buenchumilla era básicamente el tema del diálogo. Un diálogo un poquito ambiguo, y un diálogo que no inhibió los allanamientos ni la represión constante en las comunidades, como lo terminan registrando varios informes de derechos humanos en la zona. Y la toma de la CONADIE parece haber sido la gota que rebalsó el vaso, y lisa y llanamente el gobierno ha decidido pedirle la renuncia a Francisco Buenchumilla, que oficiaba como intendente de la Araucanía de la novena región, cosa que ya no es. Claro, es que como además de diálogo, en realidad también había algo de un elemento de cooptación también de que se intentaba con Buenchumilla. O sea, mientras la represión seguía, y yo creo que jamás estuvo planeado por parte de este gobierno no seguirla, tendría que haber alguien dialogante dispuesto a que los sectores, podríamos decir, más tibios, más vacilantes, fueran y se acercaran donde Buenchumilla y terminaran negociando con él algún tipo de beneficio, algún tipo de trato. En ese sentido también, muy en la línea de la CONADIE, muy en la línea justamente de esta institución que busca ser una mediadora, que busca ser un espacio de cooptación, que yo creo que en la misma toma de la CONADIE se denuncia justamente eso, y también no con la misma toma de la CONADIE también se denuncia o se patenta o se transparenta en realidad el fracaso de aquella línea. Una línea que no está pegando muy fuerte, de que hay algunos, por supuesto, que sí, que aceptan esta especie de negociación con el gobierno, pero eso no ha disminuido, podríamos decir, la lucha reivindicativa, la lucha de liberación que buena parte del pueblo mapuche está llevando a cabo. Yo creo que ahí donde dijeron, bueno, parece que la línea de Buenchumilla no nos está sirviendo y parece que nos va a servir mejor derechamente una línea de carácter más represivo. Una línea espina. Estilo, criminalización, demonización, vinculación con algún tipo, no sé, ahora van a vincularlos con ISIS, algún tipo de cosas así. Y además, por supuesto, lo mismo que estamos viendo, también levantar, podríamos decir, el contradiscurso de el parcelero afectado, del camionero afectado. A mí me llama mucho la atención, también llegué justo cuando están hablando de eso, de que a uno normalmente no lo dejan ni cortar el tránsito, ni nada, no lo dejan ni bajarse a la calle a pie. Y a estos camioneros, o supuestos camioneros, que están llevando, pero en realidad son los dueños de camiones que están llevando a sus camiones hacia acá, le están escoltando para venir a cortar el tránsito con camiones. Escoltados por carabineros. Exactamente, ojo. Por eso. Le escoltan para que ellos puedan realizar la acción de cortar el tránsito. A mí me parece, es como que uno lo escolten así, oye, vaya a la marcha. Oye, necesito un cafecito. Lo podemos ir a buscar a su casa, claro. Lo vamos a dejar a la marcha, justo. Claro, te llevan así, oye, necesito un cafecito, está todo bien. Oye, no pague la VIP, viene conmigo, por favor, no se le ocurra pagar la VIP. Como eso, yo creo que no han pagado ni peajes, ¿no? Probablemente, si están escoltados. Entonces, ahí uno le llama la atención y dice, bueno, claramente la ley funciona muy distinto para uno y para otro. Y yo creo que ahí está la línea. Obviamente el gobierno tiene la idea de reivindicar, levantar a estos sujetos que están, podríamos decir, oponiéndose a la liberación del pueblo mapuche y ponerlo así como un discurso de la víctima, de la victimización. Y por supuesto utilizar todo estos ejemplos de camiones quemados, cuando se ha demostrado que muchos de los casos han sido autoatentados. Exacto. Utilizar todos esos casos como para decir, bueno, en realidad acá los buenos son estos, los malos son los mapuches. Y se ha ido más por esa línea que por la línea, podríamos decir, de estilo Mandela, de la bondad, de la integración que tenía Buenchumilla. Llamar un estilo bien performático también, muy estilo, por eso decía Mandela, muy estilo Pepe Mujica, Papa Francisco, etcétera. Pero acaban de nombrar a Pedro Cayuqueo como intendente. Me estoy leyendo. Sí, estoy weando. Quería ver su rostro acá. ¿Ah? Se la creyeron, no. El troleo no iba a parar en ese caso. Igual. Sí, lo sé. No, no, no sé el nombre. De hecho, estamos viendo ahí cómo va la situación. Lo que se sabe es la confirmación de que el Ministerio del Interior pidió la renuncia de... Francisco Wenchumilla y nada, pues hay cierta desazón. Algunos están haciendo la lectura que estamos haciendo un poco acá, que esto implica que aquí hay una visión o una giro o una forma de hacer las cosas distinta. Tú sacas a alguien es porque no lo está haciendo bien o porque no está haciéndolo como tú quieres que lo haga. Recordemos que estos cargos son de designación directa y responsabilidad directa de el presidente o presidenta de la República, en este caso. Y es llamativo porque acá se habla abiertamente de que se le pidió la renuncia. De hecho, les leo algunas informaciones respecto a esto. En horas de esta mañana, así lo informó, por ejemplo, el ministro del Interior, Jorge Burgos, se le pidió la renuncia al intendente de la Araucanía, Francisco Wenchumilla, y será sustituido por Andrés Jaunet, quien hasta ahora se desempeñaba como asesor del jefe de gabinete, entiendo que es de la intendencia. Entonces, sería un cargo interino, sería un cargo momentáneo. Así ocurrió, fue destituido del cargo primer ministro del Interior Jorge Burgos, Francisco Wenchumilla, como intendente de la Araucanía, recordemos Francisco Wenchumilla, de la Democracia Cristiana. Y su reemplazante será Andrés Jaunet Valderrama, quien hasta ahora se desempeñaba como asesor del ministro Burgos y en el primer gobierno, del ministro Burgos. ¿Viste? Entiendo que es de la intendencia, no, asesor del ministro Burgos. Y el primer gobierno de la presidenta Bachelet fungió como gobernador de Cautín. Conoce la zona, aunque más un poco hacia como otro lado, pero conoce la zona o conoce el cuento. Hay que ver cuántas veces invocó la ley antiterrorista en Cautín en el tiempo de Bachelet, porque se invocó no sé cuántas veces. Yo perdí la cuenta en ese gobierno. No hay dedos para contar eso. No hay dedos. No hay dedos ni acá. Lo interesante es que es de confianza de Burgo. También quien salió dentro de todo esto fue el intendente de la región de Arica y Parinacota, Emilio Rodríguez. Y también el intendente de la región de Los Lagos, Juan Carlos Gallardo. Quien va a resumir funciones como gobernador de la provincia de Llanquihue. Estoy citando Radio Universidad de Chile, por si acaso. Además, el jefe de gabinete destituyó al intendente de la región, como lo había señalado. La mandataria agradeció la labor desempeñada por los jefes regionales Emilio Rodríguez Ponce, Francisco Wenchumilla y Juan Carlos Gallardo, quienes retornarán sus funciones de gobernador de Llanquihue, este último que yo les explicaba. Así tal cual. Así tal cual. No, es interesante. Interesante. Es que a mí lo que me llama la atención, insisto, es que se trata de alguien que está obviamente a la confianza de Jorge Burgo. Eso da miedito. Eso no es menor, pues. Si no, por eso que sea. Yo estaría tiritando. De hecho. Si tuviera miedo a esas cosas, obvio. Ay, no tengo miedo a nada. Soy toyo. Pesado. Pero no, es preocupante. Claro, y tiene cierta experiencia, por lo menos, podemos decir, a grosso modo, no de la misma zona, pero por lo menos conoce un poco el conflicto por haber estado ahí en la gobernación de Cautín. Pero interesante lo que dice el Toño de tratar de ver cuántas veces invocó la ley antiterrorista en su mandato anterior, porque ahora estamos viendo que el asunto, o sea, me refiero a que la gota que rebalsó el vaso fue la toma de la CONADI, ¿cierto? Para poder de pedir la salida de este tipo. Entonces, me imagino que ahora lo que están viendo es tirar un tipo más fuerte para poder controlar esas situaciones, pues, y que no sucedan nuevamente. Claro. Entonces, obviamente, un bajo de, o sea, un amigo de Burgo, estamos claros para dónde va la mano. O sea, no me extrañaría que, no, extrañaría que llegue nada. A desalojar la CONADI. O sea, sí, pues a eso me refiero. La verdad. Sí. O sea, tal vez, de hecho, incluso pueden haber habido conflictos respecto a ese asunto. ¿Sí? ¿Qué, yo creo qué que se sí. hace? Yo creo que sí, como lo estaba diciendo Denante, yo creo que la gota que rebalsa el vaso en términos de esta relación y este crédito que tenía buen Chumía de tratar de estirar las cosas, tienen que ver con el tema de la toma de la CONADI. Carabinero está afuera con un contingente desde que se inició la toma de la CONADI, esperando la orden para poder desalojar. Y mientras tanto sigue reprimiendo por las otras comunidades. Sí, pues, pero no la CONADI. No, por supuesto. Entonces, de hecho, la novena, particularmente la novena región, es donde más dotación de carabinero hay. Chévere. Y eso se ha agravado en el mismo hecho de que se está expandiendo la idea de tomarse otras CONADI. Y eso también genera más problemas. O sea, significa que esto ya se está convirtiendo en una suerte de ya, no crisis, pero sí un problema político. Aparte que sabéis que empezaron, ¿cierto?, los del Love Ranquilco, junto con unas dos o tres más comunidades más, y ahora ya están casi todas las comunidades adheridas a la toma. De hecho, diariamente se suman más comunidades a la toma. Estuve conversando con Coripán el otro día y me comentaba de que todos los días ellos están recibiendo comunidades durante la mañana que se están adhiriendo a la toma. Así que entonces el asunto ya se les salió de las manos a los tipos. Exactamente. Entonces ahora, ¿quién necesitan? Un viejo que venga a reprimir. ¿Y nada mejor que un hijo de Burgos, po? Sí, pues claro, podríamos decir que el diálogo, la lógica del diálogo no ha funcionado. Pues. De hecho, bajo los mismos criterios que se eligió Buen Chumilla tendría que haber sido capaz, mediante el diálogo, mediante la negociación, mediante la cooptación, intentar por él bajar o al menos debilitar la toma de la CONADI. O sea, sin utilizar, podríamos decir, directamente la fuerza, él debería, bajo las características que se supone que tenía, podría haber hecho eso. No hizo eso, ni tampoco hizo lo otro. O sea, simplemente no logró bajar la toma de la CONADI, ni usando la violencia, porque no sabemos si es que en realidad no quiso, no sabemos en realidad cómo operó en la interna eso. No, Curipán, ¿sabes lo que más me menciona? Es el tema de que no hay voluntad. No hay voluntad de diálogo. Es que es lo más probable. Es todo lo que más me... ellos les han expuesto sus cosas, han hecho conferencias de prensa, han conversado con todo el mundo, pero no... De hecho, la primera vez que citaron que estuviera Francisco allá, el tipo no se presentó porque supuestamente estaba enfermo, entonces les mandó asesores y cosas así, ¿no? Pues ellos quieren respuesta y no se van a mover de ahí hasta que no tengan una respuesta. Claro. Sí, pues entonces significa que esa línea no sirvió y que tampoco la otra, tampoco se aplicó. Ahora hay que ver qué va a hacer justamente, podríamos decir, este asesor de Burgos y que... O sea, ¿tú crees que lo que dice el Toño, que piensan que puedan llegar? O sea, yo también me lo imagino, que va a llegar a desalojarla con nadie, pero sería heavy. O sea, me refiero a que sería una muy mala señal. Pero... Bueno, siempre han dado puras malas señales, pero... No, claro, sé. Pero el tema es que hay que analizar según costo y beneficio, nomás, pues así lo hacen estos tipos. Y si es que el costo es mayor mantener una toma y que esta toma siga creciendo y, como tú decías, sigan llegando comunidades, y que las comunidades vayan difundiendo también, podríamos decir, en sus territorios de que esto está ocurriendo y que se le empiecen a levantar y se empiecen a organizar alrededor de este punto... es bien negativo. Si es que empiezan a haber otras CONADIs que se están tomando, también, como me acuerdo que ayer se decía, que creo que está como también en proceso de toma el Osorno, por supuesto eso ya empieza a generar un, insisto, no es una crisis política ni nada por el estilo, pero sí es un problema político. Claro. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es tomar acciones. O lo que van a hacer es tomar acciones y la pregunta es qué acción van a tomar. Yo creo que por muy mal que se vea reprimir, se están reprimiendo tal vez al mismo tiempo, por ejemplo, que la marcha camionero y hacen que las cámaras se enfoquen a los camioneros, pueden hacerla. Porque en realidad tienen de su lado, la mayoría, por lo menos los medios de comunicación más hegemónicos, los tienen de su lado. Y van a saber que entre mostrar las dos cosas van a mostrar 10 minutos de los camioneros y van a mostrar medio minuto del desalojo de la toma de la CONADI. Así funciona y así lo hacen. Y por otro lado, claro, el tema es que si con eso, y esa es la pregunta que yo creo que se hacen, ¿con eso apagan el incendio o lo prenden más? Que yo creo que esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. O sea, si estamos hablando de comunidades que se van sumando y se han movilizado y que han ido a participar de la toma, yo creo que esas comunidades van a tomar un mayor grado de combatividad, todas esas comunidades, si es que se desaloja finalmente la CONADI. O sea, eso va a aumentar el nivel de conciencia. Probablemente los miembros de esas comunidades que no están tan convencidos de que en realidad hay un Estado represivo, que hay un Estado que está en contra del pueblo mapuche, para tomar más constancia de aquello. Entonces, en la medida que también las comunidades que se van sumando no son las que tradicionalmente están en pie de lucha. En pie de lucha constante, porque claro, están todas en pie de lucha. No, por supuesto, claro, pero yo sí. Me digo así, que no son como Ranquil, no sé, como las más, como la... Las que tienen justamente la mayor combatividad. Sí, entiendo. Si queda así, lo que van a hacer es que justamente el resto también va a agarrar una mayor combatividad. Entonces, yo creo que están ahí viendo en un cálculo súper complicado y casi a la chunte. Yo creo que no hay una claridad bien de qué consecuencias, podríamos decir, va a tener. Tendría un desalojo. Sí. Graves, porque ahora últimamente ya no hay solamente personas adultas, también están niños ahí dentro de la intendencia, que son los mismos hijos de los comuneros que están ahí, y sus señoras. Entonces ya hay familias completas. De hecho, el otro día hablaba de la intendencia y hablaban de las malas condiciones en que estaban los niños y que era una irresponsabilidad tenerlos ahí y todo. Y salieron los comuneros a aclarar que los niños están en perfectas condiciones, que no tienen ningún problema, están súper bien resguardados. Aparte que estamos hablando de gente que sabe de lucha, po, ¿eh? Que sabe estar en las peores condiciones y todo eso. Entonces, están súper bien y aclararon que todos están bien. De hecho, fue un médico a revisarlos a todos y están todos perfectamente. Los niños y los adultos. Porque no es una huelga de hambre. Es una toma. Exactamente. Entonces, están todos bien. Sí, pues no, claramente es muy distinto a una huelga de hambre. Obvio. Y ahora... Pero claro, yo creo que lo que evalúan es justamente eso, en realidad el costo del costo político de realizar el desalojo versus el costo político de que, podríamos decir, la toma continúe. Esa es la decisión que yo creo que van a tomar y yo creo que es la decisión que tal vez puso en desacuerdo tal vez el gobierno central, Santiago llámese, Ministerio del Interior, Presidencia. ¿Y tú sabías lo que están topando? ¿Cómo? ¿Es lo que están topando para que pueda haber un diálogo concreto ahí? ¿Qué es lo que están topando? Están topando en que ellos quieren que las reuniones, las mesas de diálogo, que no sé cómo se llaman allá, pero se hagan allá en el Loft Ranquilco. Y ellos no quieren ir al Loft. Y ahí están topando. Ellos quieren que hacerla ahí en terreno las reuniones. Y ese es uno de los obstáculos que por lo pronto siguen ahí. Que una tosudez de parte del intendente, po. Dentro de todas las demandas que hay, en la que más están topando es en esa, que ellos quieren hacer las cosas allá en el mismo loft y los intendentes no quieren ir para allá. Mira, la absurda, por loco. Cuando podría haber un poquito más de voluntad. Obviamente hay otras demandas que son de territorio, todas las que conocemos nosotros. Pero hay un punto crucial en donde los chiquillos ellos no van a dejar de estar ahí desalojados porque ellos quieren que la gente vaya al terreno a ver cuál es lo que realmente se está viviendo en el loft. Eso es. Sí, no, y me parece lo más lógico de una demanda que tiene totalmente sentido. Sí. Principalmente porque es su territorio y yo creo que es también una forma de decir que es su territorio. Y lo que quieren demostrar es la represión que están teniendo allá, porque no olvidemos que mientras está la toma de la CONADI y todo eso, en el loft y en las otras comunidades también, sigue el helicóptero hinchando todo el día, sigue la represión, sigue fuerzas especiales ahí, armado hasta los dientes. Entonces, ayer lo vimos cuando pasaron los camiones, había entre cuatro comuneros tirando piedras, pues, y bueno, la media repre, pues se llevaron y golpearon a una mujer embarazada. Claro, es que lo que hay que entender en realidad es que con que sean policía, porque claro, tienen sueldo de policía, se visten supuestamente como policías, tienen rasgos de policía, de carabinero, todo, pero decir, nominalmente es de carabinero. Pero en realidad son fuerzas militares de ocupación de un territorio. Eso son finalmente, son fuerzas de ocupación. Son fuerzas de ocupación que a mí, así también viendo, así como por ejemplo esa lucha de las piedras contra las armas, me recuerda mucho a la ¿cómo se llama? A la represión que ocurre, por ejemplo, no sé, en Cisjordania, en la banca oeste de Palestina, en donde se reprime también a los palestinos, podríamos decir, que están luchando piedras contra armas. De hecho, es bastante parecido el uso lacrimógena. Es finalmente una fuerza de ocupación de carácter militar que está en ese territorio. Y por lo tanto, obviamente van a estar armados hasta los dientes, porque esa es la idea. Y de hecho, si es que tienen que disparar, disparan y no van a tener ningún problema de ningún tipo. De hecho, tenemos una... Está hablando muchísimo, ¿cómo se llama? Francisco Buenchumilla con Radio Biliubio. Se ha mandado algunas frases para el bronce. Vamos a tratar de conectar. Está hablando con Radio Biliubio. Ahí mándenmela como ciudadano particular. Entonces el gobierno comete errores políticos increíbles. Porque lo que yo le estoy diciendo simplemente, mire, yo quiero decirle que acá tenemos un tremendo problema como país. Un problema grave, porque aquí tenemos una situación de violencia. Y yo modestamente quiero contribuir con eso diciéndole que hay una propuesta, un camino de salida. Pero siquiera el gobierno ni siquiera quiso leer esa propuesta. Antes de recibirla, una hora antes de recibir, Burgos me llama a las 9:30 y yo a la media hora se le estaba mandando la propuesta. No pudo esperar, no quiso leerla. Entonces, ¿cómo un gobierno que no quiere dialogar va a ser posible resolver un problema que tenemos acá en la región de la Araucanía? Pero entonces, ¿qué tiene en mente el ministro Burgos? ¿Por dónde va la solución que propone él? No sé cuál es la supongo que irá a volver a los tiempos en que piensa que hay que agarrar a la gente a palo, volver a los tribunales o volver a meter preso a los mapuches. Yo espero que no, porque esa es la lamentable historia de los gobiernos de la Concertación, con muchos que fueron subsecretarios del Interior, donde lo que aplicaron fue el garrote. Entonces parece que no les gusta que alguien les diga que esa no es la solución, menos para un gobierno que dice que se las quiere dar de progresista. Francisco Buenchumilla, ¿y qué le recomienda usted a los sectores que están en este conflicto, a los camioneros, al pueblo mapuche? ¿Qué se les puede recomendar a ellos frente a esta situación de carácter político, que es su destitución? Mire, yo a todo el mundo le recomiendo que uno siempre tiene que ser leal con sus convicciones y tiene que luchar por lo que cree. Y no deje aplastarse por los poderosos ni por los políticos que no conocen la realidad. Pero que el camino en democracia es el camino del diálogo. Yo no propicio el camino de la violencia, yo creo que es el camino de la movilización social dentro de la democracia. Y para eso hay que luchar por sus propuestas, por el camino del diálogo, insistir en eso, porque los distintos sectores sociales acá de la región tienen la razón. Aquí hay un déficit del Estado. El Estado es el que está en deuda, digamos, con el pueblo mapuche y con la región de la Araucanía. Porque somos la región más pobre de Chile, que hemos hecho un tremendo esfuerzo en estos 16 meses que yo llevo como intendente de gestión de nuestros recursos. Pero aquí había un déficit político que dependía de Santiago y que lamentablemente se frustró. Pero yo espero que al gobierno le vaya bien, se lo deseo, porque yo soy una persona del gobierno, formo parte de esa coalición, y lo que simplemente tenemos es una discrepancia respecto de la forma como el gobierno ha estado manejando estas cosas. Francisco Buenchumilla, lo están escuchando en vivo en Temuco, después de casi 2 años de gestión. ¿Qué le gustaría decirle a la gente de la Araucanía? Nunca hay que tener fe, optimismo, seguir luchando por lo que creemos, por nuestra región, por nuestras convicciones. Yo sigo siendo optimista de que realmente esto algún día tendrá la luz, y le quiero decir a la gente que no se equivoque, porque el pueblo mapuche jamás va a bajar la cabeza, va a seguir luchando, y estamos llenos de jóvenes, de organizaciones, de comunidades, independientemente de Francisco Buenchumilla. De tal manera que si en Santiago creen que sacando a Huenchumilla esto se acabó y van a meter el tema bajo la alfombra, están absolutamente equivocados. Una vez más. Entonces, bueno, yo le deseo que le vaya bien al gobierno, porque le va bien al país y a la gente de la Araucanía, que hay que seguir, digamos, luchando por lo que nosotros creemos. Francisco Huenchumilla, muchísimas gracias por conversar con Expreso Bio Viva. Muchas gracias, Francisco. Estamos escuchando la larga entrevista que hizo Francisco Huenchumilla en Radio Bio Bio. De hecho, sacó varias de las cuñas, apuntó básicamente a Jorge Burgos. De hecho, desde que inició hasta que terminó, la repasada fue particularmente a Jorge Burgos. Trató como de dejar de lado que esto no tiene que ver con la presidenta, como si aquí... Hay un tema y que tiene que ver con esta institucionalidad de la presidencia de la República, que todos hacen gala y que todos queremos que le vaya bien, como lo estaba diciendo Huenchumilla recién, y que hay ciertas cosas que no se tocan. Y que el país queda en manos de inescrupulosos ministros y ministros del interior que pasan. El otro día había mucha gente de la Concertación o de la Nueva Mayoría molesta por esta nueva forma, de hecho, de facto, de primer ministro. Pero en definitiva lo que están dando a entender todo el rato es que hay primer ministro en este país. Es que son interesantes como la reina Isabel y el primer ministro Cameron o el primer ministro Blair. Así funciona, parece, la cosa, claro, hoy por hoy. Entonces, claro, la reina Isabel, igual que Michelle Bachelet, son jefes nomás, son jefes de Estado, no son jefes de gobierno, que están sobre el bien y el mal y en realidad están de adorno, de hacer política, podríamos decir de diplomacia, de ese estilo de para cosas. Para tener una cabeza de alguien. Claro, para tener una cabeza estable, todo lo que uno quiera, pero no cacha nada, ¿no? La reina Isabel claramente no cacha. Ahí no, el que la lleva, ¿quién es? Ahí es Cameron, por ejemplo. Y acá, claro, es Burgos. Es así como que Burgos decide y Burgos en realidad es el que hace la política pura, el que manda al parlamento leyes, el que presiona a tal sector o a tal otro. Mientras Bachelet está ahí comiendo, no sé, comiendo... ¿cómo se llama? Ostiones, pero en realidad eso es justamente lo que la reina Isabel no puede. Están prohibidas la realeza de Inglaterra en comer esas cosas porque se pueden envenenar. Comiendo cualquier tipo de exquisitez mientras contempla en realidad cómo sus primeros ministros hacen lo que quieren. Y es bien ridículo en realidad pensar eso. En realidad acá estamos en un régimen presidencialista muy distinto al inglés, el presidente hace lo que quiere, de hecho. No quiere decir que sea mejor el de Inglaterra ni nada por el estilo. El tema es que son distintos. Para, claro, que no hace pensar de que estamos en el otro régimen. Interesante usar régimen en estos casos y no cuando se dice régimen castrista. Sí, porque el concepto de régimen se ocupa generalmente peyorativamente. Exacto. A uno u otro. A ver, algunas cosas respecto al tema de la renuncia pedida a Francisco Huenchumilla. Y respecto al tema del diálogo, yo lo pude escuchar un poco más que ustedes, que estaban profundizando respecto a lo que tenía que ver con la represión, básicamente al tema de las comunidades, como lo que pasó ayer en Pailahueque. A ver, tengo un rollo con el tema de Huenchumilla hace bastante rato. Me parece que su discurso siempre es ambiguo. Me parece que su discurso siempre es el tratar de quedar bien por sobre el bien y el mal, no lográndolo, haciendo gala. Recordemos que Francisco Huenchumilla no es un tipo nuevo en las líderes de la Concertación. Él pertenece al ADN de la Concertación, participó de gobiernos bastante represivos respecto a su manejo y trato con el pueblo mapuche. Conoce muy bien cómo funciona Palacio, conoce muy bien cómo funciona su Secretaría del Interior. Son los mismos personajes. De hecho, con Burgos, es cierto, con Burgos no se llevan muy bien como camaradas dentro de su mismo partido, que ambos son militantes de la Democracia Cristiana. Pero me pasa con Huenchumilla este discurso que no logra cuajar y no logra comprar porque la verdad se los dice a todos. Eres como la niña bonita que en definitiva le guiña el ojo a todos. Eres como el chico que quiere quedar bien con todos y por tanto se los saluda a todos y los agrega a todos. Que muy propio. O sea, los camioneros tienen razón, los mapuches tienen razón. Una cosa es tener la claridad respecto al tema del diálogo. Pero no podéis mandarte frase histórica, súper locuace, cuando inicia, incluso se manda un discurso que de hecho fue bastante comentado. Recordarán que tiene que ver con la deuda histórica del Estado, que tiene que ver con lo que pasa acá, con las razones y el origen del conflicto. Pero en la práctica, el funcionamiento de la intendencia siguió siendo igual. Por un lado decía eso y por el otro lado encarcelaba niños. De hecho, hubo toda una polémica en un momento determinado con lo que pasó con unos niños, particularmente se me olvidó el nombre de la comunidad, Epuleo, Coñomil Epuleo, quienes llegaron hasta esposados y quienes había, de una otra manera, quien estaba haciéndose parte de esa querella era la intendencia, que después retira. Y dice, bueno, sí, parece que nos equivocamos, porque hubo una reacción tremenda, lo conversamos en esa oportunidad con Richard Curinao, del medio informativo huerquén.cl y también perteneciente a la comunidad Coñomil Epuleo, entre otras cosas. Entonces, tenía un un buen Chumilla, por así decirlo, hablando, haciendo gala de que él era mapuche, que es un discurso que venía tomando hace bastante años ya. Incluso eso lo hace retornar a las primeras líderes de la política. Pues estaba como bien outsider, de hecho había sido alcalde de Temuco, todo eso, tratando de ocupar esto como un plus político. Pero acá hay un fuego cruzado que, y aquí no se pierda la gente, y aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Acá no es la UDI la que está digitando. Yo creo que, lamentablemente, uno debería tener bastante claro cómo funcionan las cosas después de lo que hemos visto en el caso Pinta, Tsukimichi y todo el tema. La UDI viene haciendo acá un títere del mundo empresarial y queda bastante demostrado en este punto. Porque acá las presiones tienen que ver con temas de empresarios, tienen que ver con las presiones que ejercen grupos económicos y que las ejercen los distintos grupos políticos a los cuales ellos, dicho sea de paso, financian. Y quieren respuesta respecto a eso. Porque aquí vamos a empezar con la dicotomía de que Burgos es el malo. Ya hemos visto esa dicotomía. Y a Burgos lo pone Bachelet. Es como, Rodrigo Peñalillo es bonito, se manda de la cagada, Rodrigo Peñalillo era malo, le quería hacer daño a la presidenta. Entonces, ¿por qué Bachelet toma estas decisiones? Porque hay grupos empresariales, porque hay grupos económicos, de una otra manera, que ejercen su presión, que no es la que usted ni yo vemos abiertamente. Y Francisco Buenchumilla es uno más dentro de este engranaje. Él no iba a resolver el problema del conflicto mapuche, que es un conflicto bastante arraigado. Él mismo lo planteaba, desde que esto tiene que ver con un tema de Estado. Bueno, él no puede decir eso como si estuviera dictando una cátedra magistral en una universidad sobre lo que es el conflicto mapuche. Él es un intendente, es parte del engranaje del problema. Él es parte del problema, no es parte de la solución. Y eso obviamente le jugó muy en contra, y más cuando hay distintas tesis dentro de su propia coalición de gobierno. Acá la tesis Burgo es una tesis que, dicho sea de paso, se dijo que iba a ocurrir. Cuando se da el cambio de gabinete, aparece Burgo, estas cosas se anunciaron. Mucha gente dijo, no va a cambiar, acá van a profundizarse la reforma y todo. Acaba de decirlo Francisco Buenchumilla, el ministro quiere parar la reforma. El ministro no tiene la más remota idea del mundo mapuche, lo dijo textual. Y tiene razón. Pero ese no es el ministro. Este no es el gobierno de Jorge Burgos. Este es el gobierno de una coalición. Y él pierde, en este caso Francisco Buenchumilla, que tiene otra propuesta. Dijo, yo hoy día tenía que entregar una propuesta. A mí lo que me parece es interesante, y esto hay que analizarlo, es una denuncia que por lo menos hace acá Francisco Buenchumilla, que tiene que ver con lo siguiente. Que tiene que ver con la ida del ministro Barraza, que la pide la gente de la toma de la CONADI. Entonces, dice, bueno, estaba todo listo. Barraza me dice, ok, nosotros nos vamos a ver allá. Está todo listo. Después lo llama particularmente el ministro Barraza, y dice, recibe una llamada del ministro del Interior ordenando no ir. Bueno, entonces, ¿de qué tipo de coordinación hablamos en la zona? O sea, ¿se quiere solucionar un conflicto o no? Si el ministro del Interior da la orden, desde el Ministerio del Interior, se entiende que el Ministerio del Interior da la orden de que no se va. Y este ministro no va para allá, punto. Sí. Y no fue nomás. Por eso acusó un poco, y por eso los dardos de Francisco Buenchumilla apuntaron casi directamente a Jorge Burgos, tratando de dejar un poco de lado a la presidenta, que lo puede nombrar en otro lado, por ejemplo. Entonces, esta cosa, en la práctica, está funcionando el primer ministro, la práctica está, o en términos de facto, está funcionando esta modalidad que mantiene, por así, alejado de salpicadura a la primera magistratura del país, que es, en este caso, la presidenta, y en caso de daño, queda remitido al Ministerio del Interior, que viene a oficiar acá una especie de primer ministro que es reemplazable. Burgos lo aceptó en su momento Rodrigo Peña y Lillo, y todos los que asuman en un momento determinado van a tener que asumirlo, porque con Bachelet así ocurrió en su primer gobierno también, trajo a hombres que tienen marcado su sello en el libro de historia de las represiones de este país, como fue el caso de Belisario Velasco. Así es. Y lo llevó para cumplir una función y después lo desechó porque ya había terminado su función. Ahora, dicho todo esto, y con toda la crítica en lo particular que yo puedo hacer a la ambigüedad de Francisco Buenchumilla, esta decisión sin duda no deja indiferente, y esta decisión obviamente marca un punto de inflexión en la zona, porque lo que está planteando es que, a pesar de toda esta ambigüedad de Buenchumilla y a pesar de todo este mucho más efectismo del discurso y todo lo demás, se está planteando una intermedio. Hoy día yo creo que la posición de la moneda es volver al garrote. No hay. Yo creo que está bastante clara la posición que tiene este gobierno. Creo que la salida de Buenchumilla y en la forma en que sale Buenchumilla deja bastante claro, y está tratando de dejar bien a grupos empresariales y los grupos más reaccionarios de este país. Lo está haciendo en términos de agenda de seguridad, lo está haciendo en la Araucanía. Me parece un poquito preocupante la gente que pensó que podía tener algún grado de progresismo este gobierno. Yo creo que debiera, la verdad, pegarse contra una muralla para tratar de crear cierto grado de inconsciencia y acusar golpes y lesiones, tex cerrado o alguna cosa por el estilo, porque claramente este gobierno decidió un camino que va más ligado al tema de la represión. Y en esa parte sí lo encuentro razonado a Buenchumilla. Acá lo que es, o sea, se elige como un reemplazante inmediato de la intendencia a un tipo que viene a la subsecretaría del Interior. Pues bueno, o sea, ¿qué te voy a decir? Pues que el caso de Andrés Junet Valderrama, que tenía algunos atados, incluso con temas de demandas por cosas impagas con la Universidad Católica de Temuco, entre otras cosas, fue gobernador de Cautín y asesor directo del ministro, actual ministro del Interior, Jorge Burgos. Claro, yo creo que hay algo que lo que señala es bastante importante, que es lo que también habíamos hablado ayer con acá las dos compañeras que habían venido a Australia, que son los intereses que median estas cosas, como en el caso de los aborígenes de Australia, en donde además se le refutó de buen modo. Que es lo que conversábamos un poco ayer, claro, exactamente, con la chica de 13R. En el matinal, claro, se le refutaba de buen modo, me parece a mí, a Pedro Cayuqueo, de paso, pero que claro, que indicaban, por ejemplo, que en realidad todo este interés de perseguir a los aborígenes se debe principalmente a la minería, BHP, Billington, etcétera, las grandes compañías que en realidad tienen un interés, podríamos decir, económico en esa zona. Y acá estamos en realidad también hablando de que acá está Mininco, está Arauco, están esos intereses que son los principales que están afectando y que están influyendo, podríamos decir, en la decisión política y en la toma de decisiones políticas. Más allá de, podríamos decir, de este relato clásico que nos muestran del pequeño parcelero, del mediano parcelero, que es la víctima de los ataques mapuche, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, la verdadera historia es que los intereses de estos empresarios son transmitidos al gobierno de una forma más inteligente, como también bien decías, que la forma de la UDI. La UDI, por lo general, lleva a cabo de forma burda todas estas propuestas o todas estas presiones que desde el empresariado se hacen. Entonces, si es que el empresariado dice no, el Audi dice no, pero la concertación, la nueva mayoría, inventa una forma más sofisticada de aplicar ese no, siempre. Y esa forma más sofisticada, claro, es justamente la ordenanza, podríamos decir, de que durante este gobierno en realidad se disminuyan los niveles de conflictividad para aumentar, podríamos decir, también por lo mismo, los márgenes de ganancia también de las forestales, que son el principal negocio de esa zona. Buenchumilla, yo creo que tenían parte ese mandato. O sea, yo creo que Buenchumilla tampoco acá era el héroe y el, no, y el caballero solitario que estaba intentando luchar solo y que lo nombraron y que tenía la capacidad de cambiar las cosas. No, Buenchumilla en realidad era la experimentación de una línea de diálogo que pudiera obtener los resultados que en realidad las forestales deseaban. O sea, significaba principalmente bajar los niveles de lucha a través de la cooptación, a través de un discurso propositivo que por lo menos los sectores más tibios dentro del pueblo mapuche sea capaz de cooptarlo, sea capaz de llevarlo y sea capaz de negociar con ellos. Yo creo que esa línea falló, o esa línea en realidad nunca tuvo mucha determinación por parte también del gobierno. El gobierno tampoco le prestó tanto, podríamos decir, piso Buenchumilla. La segunda función de Buenchumilla, se me olvidó mencionarla también, era dar mediáticamente la imagen de que había un diálogo que se estaba intentando realizar. O sea, no solamente era, podríamos decir, generar justamente un nivel de cooptación, sino también que en el resto del país, en Chile, principalmente en el extranjero, se pensara, bueno, acá Bachelet ha puesto a un intendente que está buscando el diálogo y está buscando nuevas formas de solucionar este llamado conflicto mapuche. Y ese era un mensaje, de hecho, por eso el discurso, podríamos decir, totalmente performático que tuvo Buenchumilla al principio, trataba de decir eso, acá hay un nuevo trato, acá vamos a partir con una nueva línea para poder solucionar este conflicto. Y eso es lo que prometía y muchos quedaron aparte con que esa el imagen. Apellido también le ayudaba bastante. Claro. Entonces este dijeron... Mal, apellido, sí, dije mapuche y de hecho siempre lo dijo. A ver, insisto, acá la discusión está puesta en términos... A ver, los hechos ya están consumados. Francisco Buenchumilla sale de la intendencia. Hay una decisión respecto al tema de la línea a tomar respecto a la zona. En un momento, y aquí leamos las cosas en términos políticos, en un timing político complejo estamos en una cosa bastante tensa. Vienen camioneros o los empresarios camioneros viajando hasta Santiago, que se van a parar frente a La Moneda. Por lo que yo entendí, a la buena o a la mala. Sí. Porque a esa gente se les permite ese tipo de cosas con cierta facilidad. Y por otro lado, que tiene que ver con el tema de la represión, a las comunidades, como por ejemplo ayer decían, ay, ¿por qué reprimieron y salen a la carretera? Bueno, viven ahí. Lo que pasa es que la carretera pasa al lado de la comunidad. Sí. Gente, y de hecho Carabineros no... Esto pasó como a las 3:30 de la tarde. Carabineros estaba ahí desde las 11 de la mañana. Entonces... Bueno, este tema de la ignorancia, tanto como medios que no solamente nos reportearon, sino que decían fueron atacados carabineros sin mostrar ningún ataque, sin mostrar un vidrio roto. Nada. Y de hecho todos tenían la misma imagen y eso que había camarógrafos ahí, que se quedaron ahí porque sabían que iba a pasar por ahí, porque ellos habían puesto el lienzo de la libertad a Hugo Merinao, que dicho sea de paso, está de nuevo en prisión preventiva. De nuevo en prisión preventiva, esperando otro juicio. ¿Para qué? ¿Para qué contar la historia de Hugo Merinao, que ha sido absuelto todas estas veces? Pero se ha tenido que comer los canazos, por así decirlo, las prisiones preventivas igual. Y que esta comunidad, particularmente Rodrigo Merinao, que lleva el nombre de otro comunero perseguido, que fue absuelto cuando ya había muerto, porque lo ejecutaron, fue asesinado. Y hasta el día de hoy ni siquiera sospechoso ahí. Hace 2 años ocurrió eso. Entonces, es un mal timing político. Y aquí, si alguien no lo ve así, yo me daría un poquito sorpresa del nivel intelectual bajo que está. Pero esto claramente hay un guiño a los grupos empresariales y particularmente al tema del empresario camionero y forestal que viene precisamente viajando. ¿Qué es lo que les que estáis diciendo? La política está llena de gestos, y gestos porque son formas de comunicarse con distintos sectores, y particularmente con el poder. Se termina la Buenchumilla. Más encima nombramos a Andrés Llunat, Valderrama, que viene, que es asesor de Burgos y que trabaja en la Secretaría del Interior. ¿Qué le estáis diciendo? ¿Qué es lo que le estáis diciendo? Ya, esta weá se terminó, la vamos a arreglar de esta manera. Mano dura, punto. O sea, no requirió ni siquiera llegar a Santiago. No, de hecho, bueno, te lo he firmado. En un rato, en la tarde, van a desalojarla con nadie. Si está claro. Dice, no, es que van a esperar el tema del costo político. El costo político era este. Por eso. Lo tienen en la mañana. Lo Buenchumía va a terminar despotricando. Esto es parte de los cálculos. Tú siempre lo has dicho, nada es al azar. Pero si, esto es político. Pero sí. hay gente que yo sé que proyecta psicológicamente lo que le gustaría que ocurriera. La política son hechos. Sí. Y son más pedestres de lo que la gente piensa. El tema es que hay gente que se dedica y tiene de una u otra manera expertise y tiene doctorado trabajando en eso. La verdad, son idiotas en todo lo que hacen, menos en eso. Entonces está este tema de que no, el otro son todos hueones, yo soy brillante, entonces no pasa. No, la cosa funciona así, y es más, insisto, más pedestre de lo que uno piensa. O sea, esta gente y tiene sus mismos problemas que probablemente tiene otra gente, en términos, me refiero a los temas personales, me quiere mucho, me quiere poquito, y todo ese tipo de cosas, pero son unos miserables porque lo que hacen es acumular poder para tener privilegios. Sí. Ese es el punto en gran diferencia que hay entre una clase y otra en términos particulares. Y en este caso, particularmente del caso de Jorge Burgos, que acumula un cierto poder, que lo invisten de primer ministro, ya terminó el gobierno de Michelle Bachelet, si usted quiere o no quiere asumir, es cuestión de usted. De hecho, está la nueva mayoría, que ahí liderando el partido Orden, ya con candidato. ¿Cierto? Cierto. Y Piñera también se está lanzando candidato. De hecho, estamos jugando a la polémica que ocurrió con Levantemos, que era como la propuesta que tenía Sebastián Piñera para la oposición. La oposición dijo ok y se enfrascaron ahí con la gente de la Fundación de Cubillo. Que le dijo, oye, pero bueno, ¿cómo te van a llamar Levantemos? Nosotros nos llamamos Levantemos Chilo y ahora nos llamamos Levantemos. Ustedes se quieren llamar igual, la gente quiere pensar que somos fachos. Pues si son fachos, pues bueno. Sí, digo, pero que no hagamos obvia la weá, pues bueno, ¿cachai? Porque aquí hay gente que no va a donar o que no nos va a ayudar. Y ahí dijeron, no le pongamos Levantemos. Porque Levantemos igual salva para algunas situaciones, pues. Entonces, bueno, todavía no se cumple la mitad del periodo. Y ya están hablando en los dos lados, de la presidencia que viene. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuando termina un gobierno o cuando cayó un gobierno? Dese por enterado, po. Si esto terminó hace rato. Sí, pues. Y terminó porque el 40% del gobierno está judicializado. ¿Qué quiere decir? Que si en un momento determinado terminan presentándose en fiscalía un pelotudo engominado con limón que diga sí, la presidenta era mi jefa directa, yo obviamente tenía que ir a pedirle plata a todo, weón, porque obviamente la presidenta me investía de ese poder, pues weón, ¿quién a pescar a Rodrigo Peña y Lillo Soto? Nadie, pues weón, ¿cachai? Pero distinto era... Un Peña y Lillo nomás. Sí, un Peña y Lillo nomás, como diría la periodista la UDI, saludo al alcalde de esta comuna. Un delgado nomás. Entonces, te dais cuenta que al final llegáis como a lo mismo. Y de hecho, por eso se puede hacer campaña y por eso se pueden dar licencias. Y por eso, la verdad, pueden hacer mierda todas las reformas. De hecho, sí. No hay ninguna que se haya salvado. Sí. Ninguna. Y todas han terminado modificadas distintas a las que... La ley de inclusión escolar, hay gente que todavía no la entiende. He escuchado gente incluso defender, no, si vamos avanzando, la ley inclusión escolar, sí, porque ahora todos van a poder entrar al colegio. Bueno, me estáis hablando de que se le aseguró el negocio a los particulares subvencionados y vos me estáis diciendo que se le aseguró que todos vamos a tener colegio. Le aseguraste un negocio. Además, todos íbamos a tener colegio desde antes. Bueno, pero no les contemos eso porque si no van a generar un trauma ahí en la cabeza. Se van a confundir. Digámosle gracias, sí, porque para que igual sientan que están haciendo algo. No, pues esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Entonces, aquí, como dice Calfulica, ministro Burgos pide renuncia a Buenchumía y Bachelet mutis por el foro. ¿Quién manda en Chile? Sí, pues sí, al final hay que hacer las preguntas correctas. Sí. ¿Ah? ¿Manda Burgos? Nada. Pero jueguen a la ambigüedad. El tema es que no está resultando tampoco. Yo no sé quién está asesorando, porque la ambigüedad te sirve cuando Bachelet tiene alto porcentaje de aprobación. No la quememos. Que vaya este otro a sacrificarse. Bueno, yo voy. Total, entre medio voy ganando poder. Pues sí. Si tampoco es que Burgos diga, yo tengo que hacer el sacrificio y todo. Bueno, feliz debe estar ese loco. El amante debe estar feliz. Todo lo demás. Porque en definitiva... tiene poder. Pero sabe que es un poder, y los que están en el gobierno, Y esto es un problema de análisis generalmente que ocurre en términos políticos también. Confundir al bloque en el poder con el bloque dominante. Un viejo forma de análisis. Sí. No necesariamente son los mismos, lo que pasa es que a veces se repiten. Exactamente. No es lo mismo. No es lo mismo quien ocupa el poder, entre comillas, en la moneda que quien ocupa el poder fáctico constantemente. El ejemplo más claro, Unidad Popular. Uh-huh. Uno pensaba que, claro, porque estaba había un bloque en el poder que era progresista, que era de izquierda. Reformista, de verdad. Claro, reformista. Uno pensaría que era el bloque dominante, pero no. El bloque dominante resulta ser finalmente... los sectores militares, los sectores, por ejemplo, claro. La vieja, la oligarquía no perdió el poder realmente. Mm. Y eso también es lo que ocurre también acá. O sea, pueden que haya algunos investidos del poder nominal, pero que en realidad los que están dominando son los sectores empresariales. Mm. Como ha ocurrido en Chile desde el 73 en adelante, de hecho, sin ningún problema. Son los sectores que están dominando. Y ahora conocemos un poco los métodos, por eso es que ahora es más transparente. Sabemos en realidad cómo se oficia eso, cómo se trafican esas influencias, cómo esas influencias son entregadas, podríamos decir, desde el empresariado a los sectores políticos. Eso ya lo tenemos con mayor claridad. Antes lo suponíamos porque uno lo veía transparentado en las políticas de los distintos gobiernos, de que se gobernaba para el empresariado. Y esa cosa era fácil verla, pero ¿cómo ocurría eso? ¿Cuáles eran los mecanismos? ¿Cuáles eran los métodos? Ahora los tenemos mucho más claros. Y los vemos. O sea, en realidad, quién está en el poder, en realidad está trabajando justamente para este sector. Y cada cosa que hacen, lo hacen para este sector. Cuando se querían hacer reformas, eso también es importante decirlo, cuando se querían hacer reformas, cuando se quería traer a Bachelet, eso también es parte de una decisión del bloque dominante para justamente generar, podríamos decir, una distensión social para que no haya ni un estallido ni haya una crisis de dominación, que era lo que se está intentando evitar. Por lo tanto, era necesaria cierta reforma. ¿Qué ocurre después? Primero, que Bachelet no resulta ser, podríamos decir, el colchón de contención que se buscaba por parte del empresariado. De hecho, rápidamente perdió su popularidad, más rápido de lo que cualquiera hubiese imaginado. Y segundo lugar, la situación económica cambia en el país y cambia en realidad internacionalmente. Estábamos viendo ayer también el caso de los rumores de que China en realidad, y no son tan falsos, de que China va a disminuir su crecimiento económico de lo que está esperado para este año. Y eso, por supuesto, incide en Chile, principalmente por el cobre, que a pesar de que hay muchas ventas futuras, igual incide. La fruta, que es una de las, podríamos decir, de los mecanismos de exportación más típicos chilenos y, por lo tanto, una fuente de ingresos más grande. Y también la madera, a propósito también de Forestal Mininco, Celulosa Arauco, etcétera. Por lo tanto, va a haber, podríamos decir, una contracción económica, no se sabe de qué tamaño, pero el empresariado se da cuenta de esto y se da cuenta que ya no está dispuesto a dar todas las concesiones que eran necesarias. Y por lo tanto, opta por la segunda posibilidad que tiene el empresariado para poder contener, podríamos decir, o evitar alguna crisis política de mayor envergadura, que es justamente utilizar la mano dura. De hecho, lo que se ve en Huenchumilla en realidad es parte también de una política generalizada de este gobierno. Este gobierno abandona, podríamos decir, el camino de las reformas, que eran reformas bien tibias, no era ninguna reforma estructural al modelo ni nada por el estilo, pero sí eran reformas que podían por lo menos distender un poco la tensión social. Abandona ese camino de las reformas, de hecho está tal así de que va a reingresar una reforma tributaria para retroceder lo avanzado en la reforma tributaria, a ese punto. Y por lo tanto toma el otro arma, que es justamente la otra forma de contención, que es una forma de contención que ya abandona la zanahoria y toma el garrote como la posibilidad de contener, podríamos decir, una eventual crisis de dominación. Y ese es el camino que se ha tomado. Y ese camino obviamente incide en una decisión del empresariado en darse cuenta que ese camino de la reforma, dado el contexto económico actual, no es posible o no les conviene. Hay que mantener los márgenes de ganancia. Tenemos que asegurar nuestras empresas que funcionen bien y por lo tanto no estamos dispuestos a dar ningún tipo de concesión más. Uh-huh. Eso es lo que hemos visto así, sistemáticamente. Bueno, la reina Isabel cantaba rancheras, decía Rivera Letelier. Michelle Bachelet cantaba rancheras. Michelle Bachelet cantaba rancheras, qué buen libro de Hernán Rivera Letelier. A propósito de Soquimich. A propósito de Soquimich. Soquimich me dio de comer, ay, cuando nadie lo hacía. Sí, así es la vaina, po. Están gozando el término reina Isabel en Twitter. Sí, es que o nos convences de que Michelle Bachelet es la reina Isabel chilena, o la dejan de vender el cuento acá. Pues hay un tuit que dice, avísale a Bachelet que Burgos le pidió la renuncia a Buenchumilla antes de que se entere por la prensa. Obviamente va en términos irónicos, porque la verdad, estas decisiones se visan, de hecho, institucionalmente por la presidencia de la República. Pero yo creo que sí, que hay una especie de interino. Yo creo que el Partido del Orden eligió a Jorge Burgos, lo instaló. De hecho, ya dio por terminado el gobierno de Michelle Bachelet y se confirma un poco la tesis que venimos diciendo hace un rato. Sí. Hace un rato bien. De hecho, el tema del cambio de gabinete lo habíamos anunciado en este giro y de esta forma, a propósito de lo que estaba ocurriendo con el caso Soquimich, a propósito de lo que estaba ocurriendo en varios lados. A ver, dice... Max Guitar ha mejorado, Joaquín, sus comentarios. Debe estar leyéndome y escuchándome más seguido. Le falta un... ¡Wow! ¡Oye! ¡Qué humildad! ¿Qué humildad, onda, Max? ¿Cómo está el Max? Aquí Jorge Druida se manda un análisis más histórico y me parece bastante asertivo. Dice, es el antiguo palo y bizcochuelo de Diego Portales en la forma tradicional de gobierno. Muy, muy en la línea... histórica chilena, esta línea portaliana que tienen la mayoría de los gobiernos. Y es cierto, por lo demás. Sí. No hables nada más, Joaquín. Para acá la cosa se va dando. Sí, se tiene fe, Max Guitarla, hay que decirlo. Sí, no tiene problemas de ego. De que se tiene fe, se tiene fe, po. Falta que salga como lago, la gente me está pidiendo que yo... No, y ahí ya la agua se fue a la cresta, pero mandamos un saludo acá. Sí, saludo a Max. ¿Ah? Bueno, se ha tomado la agenda, sin duda, la petición de renuncia de Buenchumilla, a la que se suman las declaraciones del propio Buenchumilla, que hizo una repasada, ojo... vieja, dentro de la propia democracia cristiana, nunca se llevaron del todo bien, pertenecen a sectores distintos, dentro de la democracia cristiana me refiero, y nada, iba a decir... Bueno, y en las declaraciones de ahora lo dejo clarísimo. Bájame mi agua por mientras. ¿Ah? En las declaraciones de ahora lo dejo clarísimo. Que no le tienes buena. Que no le tienes buena, obvio. Hace rato. Ja, ja, ja, solo para molestar, Joaquín, un saludo, chicos, de Radio Villa Francia. Y chicas, demórate un poco, para reírse un poco. Machista, papá. No, sí está bien, pero qué me dio risa. Mandamos un saludo a Max. Estar escuchándome más seguido. Yo quiero, a propósito de que llegó alguien acá, no voy a decir el nombre, no. Porque no me va a funar Alfonso, pero me dijo... ¿Qué atro? ¡Uy! ¿Sabías que esta persona iba a ser candidato? ¿Qué te pasa? Y ahí conversando por interno. Así de malo. Sí, pero no era Alfonso, que conste. Fue Alfonso. Era Alfonso. Ahí, es que es para dejar la tensión puesta ahí cuando se reencuentran. Es que el tema es que nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir. Ese es el tema. Es como cuando te dicen va a haber un terremoto en tal lugar, así, terremoto del norte. Uno sabe que va a haber un terremoto. Pero no sabemos cuándo. Pero no sabéis cuándo. Exacto. Algo así es con Max. Hay que decirlo. Pero yo sí que hay que apostar. Yo apuesto a que algún momento va a aparecer en algún papelito. Yo también, todo el rato. En algún tipo de afiche, ahí sonriendo. Sí. Si sonríe Max, una recomendación. No muestres los dientes, porque si no alguien en la calle te va a rayar el diente negro. Así que tienes que sonreír sin mostrar los dientes. La sonrisa de político. La clásica sonrisa de político es por eso. Es porque ellos tienen conciencia de que si sonríen mostrando los dientes... le va a terminar rayando los dientes, po. Pero se sabe que son despreciados el mundo de la política en general. Y vas a ser uno más. Va a ser uno más, Max. Sí, te van a despreciar, acuérdate. No lo hagas. Última vez. Max, no, sálete de ahí. No lo hagas, Max. Ya. Retírate, Max. Y así es la situación. Se le pide la renuncia. Dicho nadie, pescó al otro intendente. Pues se entiende la señal política que se quería dar el partido de la Araucanía. Arica y Parinacota y Los Lagos cambian también de intendente. Yo creo que eso los cambiaron para pa rellenar así. Saquemos con Chumilla. Dice, qué mala suerte, justo nos tocó este. Pues no, somos aquí el relleno del plato para que pase piola. Sí, pues yo creo que lo sacaron para cambiar a Buenchumilla. Fue como, ya sacamos a Buenchumilla. Oye, pero le eso repito, el Arica Parinacota, Emilio Rodríguez y Juan Carlos Gallardo fuera de la intendencia, les pido la renuncia y son reemplazados, y así agradeció la mandataria, ojo, por si algunos creen que Bachelet todavía no se entera, por eso iba en forma de pregunta lo otro. La mandataria agradeció la labor desempeñada por los jefes regionales Emilio Rodríguez Ponce, Francisco Buenchumilla y Juan Carlos Gallardo, quien retorna a sus funciones, este último digo, Juan Carlos Gallardo, de gobernador de Llanquihue. Oye, que te bajen. Degradado. Mala onda igual. O sea, es como que te degraden. Sí, pero te volviste un escalón más abajo, po. ¿Ah? Complicado. Complicado. Sí, es como que te cambien de ministro a subsecretario. Sí, po. Es bajón. Mala onda. Pero hoy día el Día de la Amistad, el día de Buenchumilla con Burgos. Hoy día el Día de la Amistad. No, estoy inventando. Es que, ¿verdad? Que da lo mismo. Si nadie se entera qué día de hoy. ¡Hoy el día al completo! Nah, ¿en serio? Sí, el día al completo. El otro día era el Día de la Chorrillana. Nota. TVN. Si lo hicimos, pa. Chorrillana. Y uno dice, ¿qué? ¿Ah? Oye, hoy día el Día del Orgasmo. Te inventan todos los días algo. Y uno no para andar celebrando todos los días, po. ¿Hoy día el día del orgasmo? No, porque te estoy diciendo que el otro día está. Pero pónganme atención cuando hablo. Estoy bromeando. Y que te sienta ahí como Alfonso no quiere decir que te pongas como Alfonso. Estoy bromeando. Ayer día estuve en ese puesto y en verdad genera algo. Yo también he estado en ese puesto, sí. Y genera algo extraño ese puesto. Así como que. Oye, Los Lagos estaba sin intendente hace como un mes. Este gobierno cagó del todo con lo de Buenchumilla. Oye, qué malo. ¿En serio? Para que veáis que no importan ese tipo de regiones. Chile es un país muy centralista. Muy. De hecho, la Araucanía no está importando solamente porque está exportando hacia el Santiago el conflicto. Y vienen los camioneros. Yo imagino. Tum, tum, tum, tum, turum, tum, turum, tum, tum, tum, tum, tum, turum, tum, tum. Imagino los camioneros así, chum, chum, marchando y de repente así como bandera chilena, así como. Unas cosas medio raras. Terrible, paz en la Araucanía. Paz en la Araucanía. Hoy día a la mano hablaba paz de la Araucanía. Paz en la Araucanía. Paz en la Araucanía. Como que estuvieran hablando, weón, de qué? De Bosnia, Herzegovina. ¿Pero de qué están hablando? ¿Ah? ¿Qué es la franja de Gaza, weón? ¿Qué esto es Colombia? ¿Pero de qué están hablando? Así como, queremos paz en la Araucanía. Paz, po. Cuando la mayoría de los camiones, weón, son quemados por ellos mismos. Y no tienen ni vergüenza de decirlo. No, pues no tienen ningún tipo de vergüenza. ¿Por qué más encima sale piola? Porque no hay ni nadie condenado con pena efectiva por quemar su camión. Sí. No, pues parece que se puede quemar. Claro, era. ¿Por qué cosas dicen, oye, pero quemaste tu camión? Pero era mío, porque como en Chile se defiende la propiedad privada de uno, uno puede hacer lo que quiera con su camión, entonces, ya lo quemé, bueno, sí, un perjurio pequeño, porque dije que fueron estos, mapuche, no fui yo, pero no pasa nada realmente grave, salvo que también probablemente pierdan su seguro, por declarar de seguro que por lo demás, a veces les pagan tres veces el valor del camión. Claro, pues de hecho eso es lo que ellos calculan, pues dicen, bueno, además gano la plata del seguro y además aprovecho de quemar en una operación política, quemar mi camión para demonizar justamente a las comunidades mapuche por lo que estoy pasando. Entonces, a mí me preocupa con este cambio lo que vaya a suceder con respecto a los que están adentro de la CONADI, de verdad que me tiene preocupa, porque yo creo que el tipo va a llegar hoy día mismo a tomar decisiones con respecto a la toma. Es probable, es probable que hasta Burgos le haya preguntado, oye, sí, po. Pero que... si sé, po, si por eso lo estoy, ah, ya. Claro, de haber dicho así como, oye, Burgos le haber preguntado, oye, si te nombro intendente, así, me imagino así como allá antes de ella. ¿En cuánto rato podéis desalojar? No, en 4 horas, el intendente. ¿Tú creí? Estaba así con su asesora, así en la mesa, así. Oye, ¿tú cómo lo desalojaría ahí? No haría esto. ¿Sabes qué me gusta? Intendente. Fuerza, ¿eh? Estáis para intendente. Asesor mío, te quiero. Yo creo que algo así fue, o sea, yo creo que está con un mandato, o sea, por lo general cuando... Es como los jugadores de fútbol cuando hacen el cambio en el partido, po. Te dicen, oye, tú tenés que ponerte en tal posición y tenés que hacer tal jugada. Y te la dicen, así como también cuando hay jugadas prefabricadas, y probablemente una de esas jugadas prefabricadas es también desalojarla con nadie y saber hacerlo de algún modo de que no genere tanto ruido y que no genere tanto humo. Insisto, el enfoque además de los medios va a estar en el otro lado. Yo creo que le hacemos cargo de lo que dice acá Marcia Román. No sé de la misma forma, pero aquí hay que también aclarar ciertas cosas. Para que seamos, sobre todo para gente que está escuchando en otros lados y todo lo demás. Con la salida de Wenchumi, ya Ciburgo le está dando duro a los mapuches, ahora se viene el verdadero exterminio. No sé si va por ahí la mano, pero primero plantear de que no es, oye, con Wenchumilla estaba la cosa dialogando, no, y estaba así, y ahora le van a empezar a reprimir las comunidades mapuche. Bueno, ¿qué mundo vive? La represión no ha parado. Sí. La represión no ha parado. Sí. Pero ni un rato. Entonces, no hagamos cuentos falsos de que ahora va a empezar la represión en la Araucanía, y particularmente en comunidades mapuches, porque la represión no ha parado. Sí. Entonces, no hay esta dicotomía. La diferencia es que probablemente puede ser más. La diferencia es que con Wenchumilla había una puesta en escena del tema del diálogo, de que yo entiendo al mundo mapuche, de que el Estado no ha robado todo el cuento, pero es parte del Estado. Una cosa media esquizofrénica, pero que, ojo, en primera convenció a harta gente. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Y ese es el punto, en definitiva. Pero no es que aquí cambie grandemente. Puede ser más fuerte la represión. Puede ser una línea mucho más clara respecto al tema de la línea del garrote más que la zanahoria. Pero no es que empiece la represión ahora. La represión está instalada en las comunidades mapuches. Y en eso hay que ser súper claro. No hay que vendernos falsos cuentos ni simulacro, como decía Benedetti. En esto... hay una decisión de seguir hacia una línea de qué se va a hacer la política respecto a esa zona, y nada, pero se refuerza una línea que se viene desarrollando, no tampoco de este gobierno, sino ya sistemáticamente hace muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Lamentable cosa. Sí, bien mala. Claro, y lo que también tenía Wenchumilla era un poco más, a pesar de que, claro, hay un estilo absolutamente represivo... y se veía totalmente seguido, había una... Era un poco más vacilante y un poco más de esconder la mano. O sea, la diferencia entre el boxeo y el fútbol es que en el fútbol uno hace el foul, pero intenta que no se vea. O sea, ante la televisión y ante los medios él decía, no, yo me voy a sentar a dialogar. Pero sin embargo, se constataba en los territorios que todavía estaba militarizado y había represión constante con respecto al pueblo. Así que... tenía un doble discurso igual. Es que absolutamente, porque además también sabía con qué comunidad él iba a dialogar, que también algo que también que es distinto. O sea, él sabía que en las comunidades, no sé, con Ranquilco no iba a dialogar. De hecho, como tú decías, hay uno de los puntos en que no hay acuerdo, e ir a hacer estos parlamentos, estos espacios de conversación en la zona. ¿Por qué? Porque en realidad ellos consideran, y dadas las políticas, que en realidad por muy... pro diálogo que era Wenchumilla no iba a dialogar con algunas comunidades, porque sabía que con esas comunidades no tenía ninguna posibilidad de lograr la cooptación. Por lo tanto, en realidad, con quienes dialogan, en realidad son con las comunidades que están menos movilizadas, menos concientizadas, y esas comunidades yo voy a abrir el diálogo. Aparte que las comunidades a las que él nos quería ir era porque las tenía completamente militarizadas, para que estamos con cosas. Por eso. Entonces, ¿cómo justificáis eso? Entonces mejor no voy, po. Claro, pues es que por lo mismo, pues, como esas no estaban en un punto, podría decir, de diálogo, de cooptación, todas esas comunidades se utiliza la forma que se ha utilizado siempre, que se utiliza siempre, que es la represión. Claro, no va a faltar la persona que dice, oye, ahora van a reprimir las comunidades mapuche. Durante todo este tiempo hay una represión. Sálete de la tele un rato. Sálete de la tele un rato, hombre. Fue una represión, pero terrible. Así yo creo que, de hecho, hay que decirlo, por lo menos, más que el periodo de Piñera, este tiempo. Sí. Oye, les han quemado sus casas. O sea, Pero uf. No, pero por eso te digo, o sea, ¿para qué no dicen? 300 años de historia ahí. No, pues dicen casa. Que no hay represión y le han quemado hasta sus casas, entonces, ¿de qué están hablando? O sea, han asesinado gente. Pero el tema va por ahí. Bueno, esto va a tener reacciones, va a ser obviamente la discusión de la jornada. Vamos a seguir conversando porque esto no es menor, insisto, acá hay un timing y el timing no es bueno. Que me refiero al tiempo político. Se supone que el jueves llegan los camioneros. Pues se han de asado en asado en cada lado que para. Pff, más encima. Partieron ayer en Temuco. Se supone que iban a ir hasta Chillán. Porque van a venir así como parando en centros regionales hasta llegar hasta Santiago. A dejar los camiones quemados. Qué hermoso. Igual es como yo fuera artista, me adjudico la obra. Porque bonito, po. Vamos a dejar nuestra obra de arte frente a la moneda así, fácil, camiones quemados. Y después viene la pequeña gigante, bueno, todo bien. De hecho, una vez dejaron una micro, ¿te acuerdas? Sí, pues para la pequeña gigante. Para la pequeña gigante. Para la primera vez que vino a Chile la pequeña gigante, había una micro que estaba como dada vuelta, así como chocada, y era parte de del espectáculo de la pequeña gigante. Así que podría venir la pequeña gigante a jugar con los camiones. Oye, ¿y el jueves se van a topar con los estudiantes, po? Sí, pues eso es lo interesante también, po. Qué entretenido. Está buena esta semana, sí. Digamos. Hay buen guión, chicos y chicas, gente trans. Estamos ahí esperando lo que va a ocurrir el jueves. Y si es que no le dan permiso, yo creo que van a llegar igual. Y la UDI se va a inmolar frente a la moneda y van a pasar los estudiantes. Bombitas de agua. No, todo muy... La UDI fue a pedir... Chile en el caos. Chile está en la UP. ¡Ah! Momios a un lado. Sí, hay gente que dice, oye, Chile está volviendo a la UP. Lo que no es cachar nada. Nada. Pero nada, nada. Así. Ni Eduardo Frei Montalva se ha vuelto. Oye, ¿los de la UDI fueron a poner un recurso de protección para los camioneros? Fueron a poner un recurso de protección para los camioneros. Que lindo vienen. Ellos, para el derecho a la vida del camión, Sí. ¿Ah? Sí, a la vida, la UDI. Porque los camiones tienen camioncitos, pues entonces claro. Hay que ver el camioncito que está por nacer. Exactamente. Qué tonto. La maderita que hay que llevar. Pero si la UDI es sí a la vida, obvio que el camión es vida, pues bueno. Obvio. Obvio. Obvio. Sí, la UDI defiende fetos, semáforos, camiones. Y carabineros. Está bueno eso, ¿no? Que sean un afiche ahí. De las cosas que defiende la UDI. Sí, la UDI defiende fetos, camiones, semáforo. ¿Qué más? Veremos igual cuatro o cinco cosas. Pero como el único ser humano que defiende. Carabinero, que tampoco es un ser humano muy completo. No es muy completo. De hecho, es como una regresión del ser humano, pero lo defiende igual. Imagínate que para celebrar... Empezó el acoso. Revista Tirelli. Mala en Twitter. Nos dice, amamos el matinal. Ah. Y pone unos... ¡Ay, que está bonita la portada! A mí me gustó la portada de No Basta con Marcha, porque es como... así. Colores... A mí me la pasaron... ¿Sí? ¿Y qué ciego? Y no sé qué hice con ella. Como que me hipnotizó, pero es que en verdad me la pasaron en el evento. De hecho, yo iba a leer otras cosas acá al lado y de hecho no puedo dejar a lo de Damien Rice. No puedo quitar mi ojo de ti, así del afiche. Pero bueno. Saludos. Gracias. No te amamos, pero buena onda. Marcelo Juan Perejos dice, como que la moneda con camiones quemados cae un poco en el género del cyberpunk. No lo vaya a adjudicar el cyber chamanismo. Yo escucho ahora cyberpunk y me acuerdo de Baradit. Me pasa eso. Sí, po. Y a mí yo me acuerdo de Landazuri. Esa bola cyberpunk, ¿no? Sí, po. Ahí está. Por eso tenía una relación asociativa de ese estilo. Pero exactamente. Pero sí, una instalación artística... Mad Max. Mad Max. Sí, por ahí vi eso, que venían en camino Mad Max. Ahí con sus camiones. Pero es verdad, se fueron como grande. 4 días en llegar, partieron el lunes para llegar el jueves. Es la camionada más lenta que he visto en mi vida. Es que vienen haciendo paradas, po. Sí, pues para contarle al mundo. Saludando a todos los empresarios que el van... derecho a la vida del camión desde su concepción en la fábrica. Sí. La UDI. Oh. Te faltó ahí la UDI, pues, profitador. Sí. Profitador. Pero bien, va la cosa ahí. Sí, va el camino ahí para tener un buen afiche de la defensa de los camiones que están por cruzar la Araucanía. Pobres camiones. Y los traen en tremendos camiones. No, sí, son los mismos camiones. Los mismos camiones que traen a sus camiones heridos. Exactamente, ¿cierto? Son como las hormigas. Sí. Claro, y estos camiones uno los ve, de hecho, son unas cosas monstruosas y además son un lío de inseguridad que uno no se imagina. Los camiones de tronco, los camiones de madera. Algo leí por ahí, que no estoy segura, sí, pero lo voy a mencionar igual. El tema de que algunos de los camiones que traían eran muchos que estaban ya dados de baja hace rato y estaban de chatarra hace rato. Es muy probable que sí, pues. Es muy probable que muchos de esos camiones en realidad están en la última. Por eso también uno duda cuando se habla, por ejemplo, del tema del cobro del seguro. Hay veces que te sale más conveniente cobrar el seguro que arreglar, por ejemplo, un camión que, no sé, tiene un desperfecto, no sé, en el cárter, no tiene en el bloque del motor, algún elemento que puede ser más complicado, no sé, pues puede que uno diga, ya, mejor lo quemamos. Sí. Y además si aprovechamos de levantar el tema de los mapuches y todo esto, ya tenemos ciertas prebendas. Y por supuesto que puede haber mucho de eso. Lo otro también, insisto, que esos camiones son un peligro público. Lo hemos experimentado, lo conversamos en la Inmortalidad del Cangrejo. Son así, en la ruta 160 es la ruta más peligrosa de Chile, no por nada. Es la ruta más peligrosa de Chile, justamente por los camiones de madera, que muchas veces están muy mal estivados. La ruta a la madera. Yo, por esa. Está un poquito complicada. Es un poquito complicada, más si es que un camión te anda persiguiendo, a propósito de camioneros. Ahí es más complicado. Oye, ellos y sus traumas. Pues es que fue terrible. Fue terrible. Claro, entonces el tema es que al final esta cuestión, sí, es una cuestión para levantar nomás una parada industrial, y a mí me parece muy bien los camioneros que dijeron que no se van a prestar para este juego. Yo encuentro que ahí hay decisión, hay determinación y hay sinceridad también por parte de... Un poquito de dignidad. Claro, decir nosotros no vamos a prestar. En esta lecera, sí, que los dueños de los camiones quieren dar jugo y hacernos pensar que vayan ellos. Que vayan ellos, claro, pero nosotros no vamos a estar participando de esta farsa. Que por muchos elementos tiene de farsa, claro, son camiones viejos, son camiones quemados que probablemente la mayoría... Quemaron ellos mismos. O prácticamente todos quemaron ellos mismos. Por lo tanto, en realidad es una farsa que se está exportando, se está llevando a Santiago y que se va a exponer en Santiago, no sabemos cómo, pero lo único que sabemos... es que probablemente mientras le estén tirando lacrimógena a los estudiantes a un lado de la Alameda, a otro lado de la Alameda van a estar ahí cortando el tránsito para que los camiones puedan tirar a sus pequeños camioncitos quemados. Y el Audi, mientras también llora, podríamos decir, en este responso, llora la caída de esos pobres camiones ahí en la carretera. Voy a ir a tirar flores. Me apareció Víctor Sánchez. Ayer no estábamos acordando de ti. Estoy leyendo que, a propósito, que hay un llamado a FUNA al paro de camioneros, del gremio de camioneros, el retorno de los momios, dice, jueves 27 de agosto a las 10 de AM frente a La Moneda. Porque ayer había gente acá de Australia en el estudio. Estuvo muy simpático. Así es. Entonces preguntaron, uno escucha ya, que apoyen allá también support de marcha y todo ese cuento, las manifestaciones y sí, todo lo demás. Así que hoy escuché la repetición de las compas de Australia. Marisol vive en Melbourne, yo soy de Sydney. Sí. ¿Escuché la repetición? Sí, es que también va a las 2 de la mañana, pues recuerde, a las 2 de la mañana, y este está como un poquito largo. Así. Yo de hecho tengo que notificarles que dejo el matinal. Hasta esta semana me voy a Australia. Sí, me voy a casar con una australiana y la grúa radial. La grúa radial. Me vinieron a cooptar acá. Dejen la grúa radial comunitaria. Estaba entre México y ese, pero la verdad, Australia me convenció porque tenían seguro social, tenían educación, subvención. Había dos generaciones de gente que estaba ahí con seguro cesantía, de verdad, no aquí, que te aseguran que iba a estar cesante. Y unos bellos ojos. Así que nada. Pelado. ¿Qué les puedo decir? Pelados. ¿Qué les puedo decir? Pero si se retiró indignada. Nah, qué terrible. Así es la gente pica. Pero no sé, tenía que decirle eso, confesarle a la audiencia eso y... Pelarse es un derecho humano. Me voy. Yo no me pelo, generalmente yo estoy viendo por mi futuro, que es distinto. Pero y si más encima hay unos bellos ojos al frente, ayuda un poco. Pero uno tiene que pensar también un poco eso, poquito en su futuro. Pero hay que decir que esa idea del, del seguro de desempleo era, sí, era una maravilla. Esa, entre otras. Sí. De hecho, yo lo dije así, cásate conmigo y no... Ah. Sí, te agradezco. Están hablando aquí sobre café. Hizo como esa risa como... No, era, eso fue la... Yo entendí un sí, pero bueno, da lo mismo. Yo entendí un no, pero que era un sí camuflajeado. Camuflajeado. Era un sí camuflajeado. La ruta de la madera es la que sale de Conce por Santa Juana hasta Los Ángeles, la que va para la provincia de Arauco en la 160. Dice Profitador. ¿Eso está respondiendo a ti? No, está aclarando de que estamos hablando de dos rutas distintas. Ah, ya, perfecto. Dos caminos distintos. Viendo los camiones el jueves, va a aparecer una mala una mala de Transformers con Burgo Prime como de fondo. Como una mala Prime. Copia, ya entendí. Es que justo en la copia parece que no se pegó. Pero eso nos dice Duncan Rosales, que siempre nos da buenos tips respecto al tema de internet. Sí. Podría tener su sección en algún momento. En un 2.0 podría participar. Sí, Dicen que Antonio más bien se va a la clave, arrastrado por el nuevo candidato de Maipú. ¡Chan! Mauricio Donoso. La tiro, está esperando el momento. No. A la clave, no. Además, oye, le quiero hacer una pregunta, Max. ¿Sí? Si la clave sigue oliendo azufre. ¿Por qué? Me perdí. Por Michelle Bachelet. Ah, eso dijo Max. No sé, pero le pregunto. Bueno, ahí lo podría decir, podría llegar a la clave. Hagan los ruidos de que hay gente que le está pidiendo a Max Ricardo Quitral. ¿Escobar? Ricardo Quitral, claro, Escobar. Una cosa así. Pero bueno, no, pero no hay ninguna grúa que me atrape. Intenté de la gente de Australia, muy simpática a las chicas, así que nada, todo lo demás, broma. No es broma. No, es broma este. No, yo estoy viendo otro proyecto, así que... cuando hablan de la caravana, lo único que se me viene a la mente es este capítulo de Los Simpsons. Bueno, a mí también me vino ese capítulo de Los Simpsons. El sí. Otro día, de hecho, lo comentaba con alguien. Pepero, qué bien. Que es cuando se hacen camionero Homero con Bart. Y al final los camiones se manejan solos. Y era como el gran secreto que tenía el gremio de los camioneros. Sí. Y los querían matar por eso. Yo siempre he pensado que los camiones se manejan solos, po, bueno. Sí, que manejan solos. Sería lo lógico. Víctor Sánchez dice, cuando conozca el sistema electoral australiano volverás con una proposición para la nueva mayoría. Ja. Pero sí, lo conversamos ayer, en este sistema así como entre parlamento, primer ministro, todo, un gobierno liberal, de derecha. Pero es lo mismo, no voto, así que no me complica. Sistema electoral es lo último, sí, que interesa. No, pero era broma. Así que saluda a la gente de Australia, Víctor, y a la chica ahí de 3CR. Así es. ¿Está bien, cierto? Sí. ¿Tree? CR. CR. Claro, que es Community Radio. Y a la dupla mama. Así es. Mariana y Marisol. Le mandamos un saludo de acá. Sí, también aclarar que Marianne era poco comunicativa porque en realidad es un tema no de... No era poco comunicativa. No, pero por eso. Acá, claro, sí. Pero era un tema de idioma nomás. Sí, por eso, sí. Eso es lo que me quería referir. Po. Era una distancia idiomática nomás. Sí. No, pero yo creo que era más de vergüenza porque ella se manejaba con el tema de español, pero... Pero, en fin. Sí, un poco así, pero... Ojo que el jueves vamos a estar acá con Rebel Díaz desde el Bronx. O sea, hay que confirmarlo a los locos. Así que está Bárbara Blade escuchándonos, tengo entendido. ¿Estaba quién? Bárbara Blade. Ah, ella tiene que... Es que ella, para confirmar, para ver si puede... Porque ella tiene el contacto. Si nos puede confirmar o mandando el contacto de Rebel Díaz. Ya lo escuchaste, Bárbara, ¿para qué va a repetir cosas? Exactamente. Por favor, queremos a Rebel Díaz el jueves. Sí, porque eso me dijeron a mí por lo menos acá. Y descarto lo de la grúa a Mauricio, no descarto lo otro de Mac, aunque por ahí pedí información y me habían descartado aquello. Así con Buenchumilla, vuelvo a insistir, que lo que está pasando en estos momentos, y se tomó la agenda, de hecho está hablando Burgos en estos momentos, y están haciéndole preguntas precisamente que tienen que ver con esto. Bueno, mientras el Toño ve qué va a decir Burgos con el sistema de audio muy moderno que tenemos, claro, a propósito también contar también de que justamente este jueves tenemos a Rebel Díaz. Es un super jueves, en realidad. Tenemos a Rebel Díaz nosotros. Ojalá que eso se confirme, así que ahí estaremos esperando que Bárbara Blade se comunique con nosotros. Va a haber también, por supuesto, la marcha de los camiones. Esto parece más o menos Transformers, así. Serían derechos humanos si trataran de Transformers quemados, por supuesto. Y tenemos la marcha de los estudiantes, que también es una marcha que... Bueno, les aviso al tiro que yo voy y que llevo entradas por si acaso, para que me busquen. Entradas para la porota, obvio. Para que te busquen, pero no los pago. No, po. Los pagos siempre me encuentran, pero no. Quiero que me busque la gente que me quiera comprar entradas porque voy a andar con entradas. Ah, ya, muy bien. Eso, para la porotada. Muy bien. Que va a ser el 30, domingo 30. Sí, aprovechamos de... A partir de la 1 de la tarde vengan a comer unos ricos porotitos con rienda con nosotras. Así es, como actividad de... Vamos, Matías. De financiamiento, autogestión de la Radio Villa Francia para poder reparar equipo, reparar... Techo. Esperamos que nos alcance para reparar el techo. Sí. No, si es que escuchan ese zumbido terrible del computador de repente, que como que se mutea y eso empiezan también a sonar los timbales. Tengo al que otro comprar lado. Una, claro, tengo que comprar una fuente de poder que no suene. Exacto. Ese tipo de cosas justamente son las que tenemos que arreglar nosotros en la radio para seguir funcionando tal y como lo seguimos y lo llevamos haciendo mucho tiempo. Así que compren entraditas el jueves. Así, exactamente. Y si no, vienen el mismo domingo 30 acá. Y a las Estepas 845. Exacto, en Villa Francia. Exactamente, se puede ir a través de la I-10 o la 101 desde el Metro Las Rejas. Exacto. Y de lo contrario, si no puede venir porque está usted lejos, y o bien porque es un domingo donde usted tiene otras actividades, pero igualmente quiere colaborar con nosotros, nos manda un correo a info@radiovillafrancia.cl y le van a responder y le van a mandar la forma en que tiene para colaborar. Así es, la respuesta es directa, personal y eso. Exacto. Así que usted consulta a través del correo. Ya tú sabes, chico. Aparte que vamos a matear, vamos a guitarrear. El que quiera venir con guitarra, que venga. Guitarreamos, tenemos una tarde increíble. Los que quieran llegar temprano, lleguen. Siempre las manos son bienvenidas, así que no hay problema. Y espero que se queden hasta tarde para que podamos dejar todo limpio. Abusando de los amigos. Y se pueden repetir el platito. Si es que no gratis, eso sí, que quede claro. No, tienen que comprarlo de nuevo. Pero... Necesitamos lucas. Sí, esa es la idea. Así que para los glotones también ahí pueden comer dos platitos y pueden comprarse dos entradas ya sabiendo que van a comerse dos platos. Sí. Yo, por ejemplo, me como dos platos porque yo soy glotón. Asumido, por supuesto. ¿No? Aparte que los porotitos son muy bacán. Sí. Pues es rico comer poroto en esta época del año. Aparte que va a haber bebida, va a haber café, té, van a haber... estamos pensando hacer empanadas también, así que hay hartas cositas también. Claro, y además vamos a estar celebrando, tal vez un poco adelantado porque quería otro día de agosto, pero también vamos a estar celebrando también que Alfonso pasa agosto. Que varios pasamos agosto. Y que varios pasamos agosto, en realidad todos hemos estado mal. Todos hemos estado muy enfermos. Pero es mejor molestar a Alfonso que molestarnos nosotros mismos, así que también vamos a estar celebrando que Alfonso pasa agosto. Sí. Así que ustedes ya saben, el 30 de agosto, parece que este no va a pasar, el 30 de agosto tenemos la porotada de la Radio Villa Francia, Las Estepas 845, solo a 1.500 pesos el platito. Y puede compartir junto a nosotros también durante esa jornada. ¿Cómo termina Burgos? Explicando la salida de Francisco Buenchumilla. Primero, fustigó parte del relato de Francisco Buenchumilla, donde hablaba de que Buenchumilla anunció que tenía un plan y que, de hecho, le pide la renuncia justo antes de que él enviara el plan. Burgos responde. Dice, bueno, era un plan de él, básicamente. Y que leo textual, Los intendentes responden a sus superiores, son representantes de la presidenta de la República. Los intendentes no son entidades autónomas que hagan y digan lo que quieran. Acaba de decirlo Jorge Burgo, quien fue, obviamente, asaltaron preguntas respecto a la salida de Francisco Wenchumilla. Acaba de hablar desde el Palacio de la Moneda el ministro del Interior, Jorge Burgos, y que también le da su sello de calidad y garantía al recién nombrado intendente de la novena región, Andrés Jounet Valderrama, quien se desempeñaba como asesor del ministro Burgos y que fue en su momento determinado también gobernador de Cautín, si mal no tengo registrado por acá. Esa es la reacción de Palacio respecto a la salida de Francisco Wenchumilla, que ha despertado, vuelvo a insistir, ciertas reacciones a través de las redes sociales por la salida de Wenchumilla. Lo que se prevé de una u otra manera, y también criticó también una forma de Wenchumilla, dice, aquí hay que ocupar a todos los, hay que dialogar con todos los actores relevantes. Es una clara señal, básicamente, de una crítica que sí había deslizado públicamente el sector empresarial en la Araucanía respecto al tema de Wenchumilla por sus discursos, más que por sus acciones. Ojo con eso. Es súper importante esa parte. Más por sus discursos que por sus acciones. Que los discursos o las alocuciones de Francisco Wenchumilla no ayudaban al diálogo. Eso lo había planteado en un momento determinado el sector empresarial de la novena región. Exactamente, ese reclamo como más o menos se están enfocando en los mapuches y no en nosotros, así por igual, cuando en realidad la historia siempre ha sido lo contrario. Siempre ha sido el empresariado, siempre ha sido los parceleros, insisto que los parceleros como esta figura que no se quiere asumir públicamente, en realidad que la fisionomía extractiva de la zona ha cambiado completamente. O sea, los parceleros son escasísimos y de hecho los parceleros son amenazados por las forestales de desaparecer, por ellos principalmente. Pero justamente esta idea de que en realidad Wenchumilla hablaba mucho de los mapuches y hablaba poco de ellos. Cuando en realidad es todo lo contrario, por lo menos así en todas las cosas. Pues siempre se va a dar más énfasis en lo que haga el empresariado que es lo que haga el pueblo mapuche. Aparte que bajo ese discurso de que el pueblo mapuche tampoco hizo mucho... ¿Por qué me tiras besos, Joaquín? Se están tirando besos aquí, se están pelando, qué atroz. Sí, pero déjate de tirarme besos. ¿Cuál es? Querí cigarro. Ay, qué terrible. ¿Qué más así? Y yo le dije, ¿qué vaina esto? Está bien. Ay, qué terrible. Son formas también, expresiones. Bueno, lo que decía yo, que bajo el discurso, ¿cierto?, de que no, que el pueblo mapuche, qué sé yo, todo el tema, nunca dejó de guiñarle el ojo a los empresarios, el tipo tampoco. Sí, ¿por qué están discutiendo en el TL, el hashtag material RBF, por el tema de la edad? ¿Qué me perdí? ¿Quién dice? Porque Rosilva se enoja y dice que feo eso de pasar agosto. Eso es gerontofobia, final fascismo de la edad. Y Gama lo agarra en el aire. Yeah. Porque yo dije que vamos a celebrar que Alfonso pasa agosto. Bueno, y Gama le responde a Rosilva, dice, sí, sabemos que el tema de la edad también es delicado para ti. Ay, qué mala ¿Quién onda. ¿Quién le dijo eso? Gama a Rosilva. Oh, qué bolazo de Gama. Salgamos de ahí. Sí. Salgamos. Chicos, no sé, mata sin golpe. Sí. Yo me voy un rato y que alambra acá. Dejemos las peleas de Concepción en Concepción. Ah, ya sí, por favor, sí. Suficiente tenemos con las que hay acá en Santiago. Insisto, lo repito nuevamente, Jorge Burgo acaba de dar un punto de prensa en el Palacio de la Moneda. A propósito, obviamente fue consultado sobre la renuncia de Francisco Wenchumilla y básicamente sobre los dichos de Francisco Wenchumilla, que en Radio Bío Bío estuvo haciendo sus descargos respecto al tema de la renuncia que le piden de Palacio. Recordemos que esta es visada, y lo hace nuevamente Jorge Burgo, lo precisa, por la propia Presidenta de la República. Se le pide la renuncia a Francisco Wenchumilla, actual intendente, o era por lo menos hasta hoy intendente de la novena región, también al de Arica Parinacota y al de la región de Los Lagos, que como nos comentaban acá, hace un mes ya no está. Wenchumilla ataca con todo a Jorge Burgos, y Burgos le responde desde La Moneda. Y le responde eso de que le estaba señalando recién, que tiene que ver con lo siguiente, se lo repito de nuevo. Los intendentes responden a sus superiores, no son entidades autónomas que hagan y digan lo que quieran. Esto a propósito del plan que señaló Francisco Guenchumilla, que tenía y que lo iba a presentar hoy, justo hoy día. Y que de hecho media hora antes de mandarlo le llega la notificación de que estaba despedido. Y que no lo quisieron leer. Sí, un día metemos una botonera en la música del Chavo el 8 cuando se va retirando la vecindad. Así triste. No, yo me acuerdo haber llorado. Ratero, le gritaban, pobre. Sí. Ese capítulo 4. Quien no lloró, no tiene... Hasta yo lloré, imagínense. Es que sé que lo chistoso, paréntesis corto, pero lo chistoso del Chavo es que todos los capítulos eran iguales, salvo ese. Y entonces todos recuerdan ese capítulo, además que todos sufrieron. Pues sí, ese capítulo fue terrible. Fin de paréntesis, sigamos con Burgos. Que sí. Me parece que vaya, creo vaya que el Chavo no amerita estar acá. No amerita. Si fuéramos matinal de televisión, probablemente estaríamos hablando de los mejores momentos. Y mostraríamos imágenes y subiríamos videos, pero no. Claro. Olvídate. Haríamos una recreación del Chavo, esas cosas horribles que hacen de repente en la televisión. Pero no, acá el tema claro de Burgos. Y también algo que Burgos dice, en realidad son cargos de designación de confianza, y dijo, de la presidenta. Eso también es importante, que acá no nos olvidemos que en realidad quien designa en realidad a los intendentes es la presidencia también. O sea, Burgos no es que se le ocurrió así, dijo en su oficina, voy a cambiar estos intendentes. Y de repente Bachelet hoy día dijo, mira, cambiaron los intendentes, se levantó en la mañana, leyó el diario oficial, leyó la nominación de cambio de intendente, dijo, mira, me cambiaron los intendentes, Burguito. Oye, agradezco a los intendentes que participaron y les deseo mucha suerte en sus nuevos caminos en la vida. Y después le dice, pero Burgo, avísame por último para... Claro, para estar preparada. Claro. Sí. No es así, que hay que entender que la cosa no es así, señores bacheletistas. Que además es interesante, porque los bacheletistas son bacheletistas argumentando que Bachelet no hace nada. O sea, el bacheletismo es decir que Bachelet no sabe... Y no hace nada. Está de adorno. Claro, es como decir, me gusta Bachelet de adorno, soy bacheletista. Es bien absurdo en realidad esa posición, pues. Porque supongo que si uno es bacheletista, es que uno está a favor de las cosas que hace Bachelet, no está a favor de que Bachelet no haga nada. Es como hay un punto bien, bien interesante, pero en realidad es que el bacheletismo en realidad está a la defensiva hoy en día de forma tal que lo único que le queda es decir que no está implicada en ninguna de estas cosas que generan polémica. Y bueno, por supuesto, yo creo que ahí también está la claridad de Burgos de decir en realidad, acá las cosas se mandan desde Santiago. Y el que no está de acuerdo... Centralismo, dale con el centralismo, claro, de hecho, terrible. De hecho queda bastante cerrada la puerta a un intendente por elección popular. Se van en unas bolas media extrañas. Yo me pierdo a rato cuando estoy viendo otras cosas. Que sepa lo que leía referente a la edad, los auditores no sabemos edad, sexo ni procedencia de lo que llamamos Toño. A mí, Antonio, demórate un poco más, por favor. Ahora le va a dar contigo. Y Profitador dice, Toño, es una idea, y la idea es una prueba de bala. y ahí aparece Gerardo y dice, Antonio el inmortal. Nada. En fin. Igual, Lover, no sean malditos. Yo igual puedo ver. De Toño Lover, aquí Alfonso Oliver o no hay. Yo igual tengo que contar. A mí me gusta la secta. Tengo que contar algo. Una vez Gabriel contó un sueño que soñó de que había una revolución. Y que soñó que tú morías. Y dijo, y Toño muere. Y Toño dijo, no, eso no es posible. Yo soy inmortal. Solamente necesitaré esa frase. Sí. Contaría más detalles de ese sueño, pero ¿para qué? Para eso está un programa FOME ahí que en la noche lo pueden escuchar. Yo dijo, no, eso no es posible porque yo soy inmortal, dijo. Solamente dejo eso ahí, puesto ahí en la palestra. Y me retiraré lentamente. Algo así. Qué eres idiota. En fin, volvamos al pario de empresarios de camiones que vienen avanzando esta marcha desde acá. Los quiero llevar hasta la comunidad Rodrigo Melinao. Lo conversamos así severamente, pero entre medio pasaron todas estas informaciones que tienen que ver con la renuncia pedida por La Moneda a Francisco Guenchumilla. El día de ahí, para precisar los hechos, de hecho hablamos ayer con Claudia Necul, que es compañera de Hugo Merinaga, actualmente en prisión preventiva, nuevamente. Y hablamos con ella porque ella es la que quedó a cargo, básicamente, en la comunidad con los niños, hijos de Carolina... perdón, de Germán Melinao, y les digo al tiro el nombre que lo tengo acá, para ser súper preciso, por María Calhueque, María, embarazada, 3 meses y medio, quien fue golpeada y detenida violentamente por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros. Y esto ocurrió el día de ayer, 24 de agosto, a eso de las 3:30 de la tarde. Pero los hechos comenzaron muchísimo más temprano, a eso de las 11 de la mañana, según nos confirmaba la propia Claudia Necul en conversación con Radio Villa Francia. Y nos decía que llegó Carabinero, después llegó la PDI, y se planteó en esa parte donde estaban y donde muchos vieron los registros, donde salió una carretera y todo lo demás. Esa es la parte de la comunidad. De hecho, que colinda con la parte de la carretera. Que en ese momento une la ruta entre Coyipulli y Ercilla, para ubicarlo geográficamente acá en la nueva región. Bueno, dicho eso, empiezan los enfrentamientos verbales, en primera instancia, así porque están provocando. Ellos justo habían ido a poner el lienzo que se había caído, que pedía la libertad para Hugo Merinaga, se da este enfrentamiento verbal en primera instancia hasta que Carabineros responde con balines y bombas lacrimógenas lanzadas hacia el interior del predio, que es la comunidad Rodrigo Merinaga. Y ahí se empiezan a generar enfrentamientos. Enfrentamientos que, para ponerlo gráficamente, estamos hablando de efectivos de fuerzas especiales, más gente de la PDI que estaba cercano, y un grupo como de 5 personas de la comunidad. Bueno, a eso llegan las 3 de la tarde, 3:30, y empiezan a pasar los camineros muy lentamente por esa parte. Quienes, dicho sea de paso, iban ya custodiados por la policía y que se juntan con los que estaban ya puestos en ese lugar. Un convoy, sí, porque es el que viene marchando y que había partido desde Temuco ya, principalmente, la idea de ir pasando hasta llegar hasta Santiago, es la finalidad. Bueno, para resumir todo esto... camineros acusan de que fueron apiderados. Cosas bastante extrañas, porque cuando ya pasan todos los camiones, sigue quedando Carabineros ahí, y ahí es donde Carabineros toma la decisión de entrar a la comunidad. Mm. Cuando usted ve que lo están persiguiendo y todo, el Carabineros está dentro de la comunidad. Exacto. No es que esto fue en la carretera, esto es dentro de la comunidad Rodrigo Merinaga. Y ahí toman detenido a Germán Merinaga y María Calhueque. María Calhueque, que también le tomaba violentamente y golpeada, mientras gritaba que ella estaba embarazada, de hecho tiene 3 meses y medio de embarazo. Sus hijos estaban presentes también y son los que quedan con Claudia Necul, con quien nosotros conversamos. Esto está, insisto, consignado en radiofrancia.cl, si es que quiere ver mayor información respecto a aquello. Ellos, se supone que en un rato vamos a ver alguna información respecto a eso, pasaban a control de detención el día de hoy por agresión a carabinero. Teatro. Un poquito too much, pero eso fue lo que ocurrió el día de ayer. Ahí para que lo tenga como un poco más claro, porque hubo varias versiones durante la tarde del día de ayer, y claro, hasta ahí, hasta que pudimos confirmar todos los datos, y esto se enmarca en esta marcha que los empresarios camineros están iniciando desde Temuco hasta Santiago. Y protegidos por carabineros, dicho sea de paso. Escoltados por fuerza, por todos los carabineros ahí. Cuidando, protegiendo esos camioncitos quemados. Y protegiendo los grandes camiones, obviamente. Sí. Claro, y toda la violencia que normalmente se expresa por parte del Estado contra las comunidades. Que no es la primera vez que la vemos, por eso hace hincapié delante el Toño de que represión ha habido siempre en las comunidades mapuche. Y esta es una más de tantas de las que se han provocado. Ahora a mí me molesta mucho y los comentarios de la gente. Ay, ¿qué hace una mujer embarazada ahí? Bueno, era dentro de su propiedad, donde Carabinero ingresó a su propiedad. Entonces, y fue brutalmente golpeada, amenazada por lo que decían ahí. Y nada, pues. está embarazada, 3 meses y medio, y nosotros ayer nos preguntábamos, decíamos, bueno, y ahí entonces, ¿qué pasa con los Providas? ¿Dónde están aquí que no, yo pensé, no salen? Va a aparecer Gustavo Boom. Sí. Porque Gustavo Boom, hay dos cosas. Uno, le interesa todo lo que ocurre con la ciudadanía de la novena región, con todas las personas de la novena región, no ciudadanía. Voy a precisar por qué hago ese cambio conceptual después de unas declaraciones que dio alguien ayer. Y más encima está embarazada, o sea, hay un feto ahí. Sí. Uno dijo, Gustavo, va a aparecer así como escándalo. No, Gustavo Boom no. Lo contactamos para hacer una entrevista a través de WhatsApp. No, nos contestó tampoco. Y digamos hacerlo por Twitter, pero no tiene bloqueado. No sé por qué. digo esto porque ayer escuchaba a Tepper, una de las dirigentes de los camioneros que vienen viajando hacia Santiago. Y hacía esa precisión. Decía, es que queremos paz para los ciudadanos de la novena región, los ciudadanos de Temuco. Entendí que alguna gente no era ciudadana. Y lo decía con ese tono, así como la gente de bien. Queremos paz. A Dios le pido. Claro. Yo me imagino cuando empiezan esas cosas como de paz y todo el tema, siempre se me... ¡pa! La canción de Juanes. Pues se ocupa mucho en Colombia para pa ese tipo de discurso bien paraco. Por lo demás. Así es. Y claro, la definición de ciudadano es muy cómoda y se adapta a lo que uno quiera. Y en el caso acá de Abun, yo creo que se refiere a ciudadano, se refiere a persona blanca. A un grupito de personas. Claro, persona blanca de la ciudad o que tiene ciertas condiciones y ciertas características de aceptar, podríamos decir, el modelo de dominación y el modelo de ocupación de un territorio. Es un poco cuando se habla de ciudadano israelí en la ocupación de Palestina. O sea, no hay, hay una distinción y hay una diferencia de categoría entre el que es palestino e israelí. Y yo creo que este tipo de sujetos lo que quiere es que se haga lo mismo. O sea, prácticamente una ley diferenciada para uno y otro. Yo creo que Abun no tendría mucho problema con eso, en realidad. En que en realidad los mapuches se han tratado de una forma distinta por... No teniendo la ciudadanía total de un territorio, y mientras las personas bien comportadas, empresarios, parceleros, tengan ese mote de ciudadano que les permite defenderse. Es como así la lógica más o menos que tiene Abun. Me parece un poco tóxica, pero así es su campaña nomás, po. Está pelando esos votos. Ni más ni menos. Oye, estoy leyendo el tuit de Soledad Alviar. Nuestros mejores deseos de éxito al nuevo intendente de la Araucanía, Andrés Jounet. Doctorado en Alemania, especialista en pueblo originario. ¡Qué tremendo! Ah, buen salvaje. Buen salvaje, claro. Oye, yo fui a aprender de pueblo originario a Alemania, pues, weón. Soy doctor en indiecitos. Sí, po. Tengo un doctorado. Fui a aprender de pueblo originario en Alemania, po, weón. ¡En Alemania! Ah, está todo bien entonces, pues bueno, todo bien. Todo perfecto. Sí, pues los doctorados, lo que más sirve para... Bueno, esto que suena chistoso es la regla, en términos gubernamental. Sí. Es la regla. Así como, no, yo tengo doctorado, conozco la pobreza. Sí, pues. Bueno, fui a Lovaina, bueno, fui a hacer magíster, bueno, fui a la Sorbona y tengo estudios, bueno, en la Pari 8, yo sé sobre gente pobre. Ah, estupendo. ¿Te acuerdan el cast? Sí, me acuerdo. Que había ido a Cuba a aprender de pobreza. Cacha, el culiao miserable, po, weón. Donde no hay pobreza. No hay pobreza en Cuba. Hay carencias, pero no pobreza. Sí, exactamente. Es distinto, sí, obvio. Sí. Pero... No, po. Tía Soledad. Que suena para la fiscalía. Sí, la tía Soledad, po. La tía Soledad ya... hay gente con la cual tiene cierta relación. A mí la tía Soledad me cae bien, porque es honesta. Ella es así y ha sido siempre. Y si la invitan, ¿para qué? Pues si saben cómo se pone. Porque, pero Soledad Alviar es así, pues. De hecho, ella, ¿a quién admiras tú? No te dice el Papa. No te dice Fray Montalva. Te dice Diego Portales. No tiene asco en decirlo. Ninguno. ¿En serio? Soledad Alviar así es como esas personas que tú sabes que no podías esperar mucho. Entonces, todo lo que llegue es bien. ¿Por qué Soledad Alviar? Entonces, yo tengo rollos con la gente más ambigua. A mí, por ejemplo, discúlpenme, pero Francisco Buenchumea me parece un tipo extremadamente ambiguo. Sí. Como ni chicha ni limonada. Psh, sí. Podría militar en la DC. ¿Cómo? ¿Es DC? Ah, está bien. Sí, po. Sí, este discurso de la ambigüedad y todo el tema. Es que, ojo, tanto Bachelet como Buenchumea y otros más, yo creo que se terminó su era. Yo creo, insisto, el gobierno de Michelle Bachelet terminó. Chepo. Que este discurso de jugar a la ambigüedad, de así, de un discurso muy de empatía, pero en la práctica no es empático, y eso hace que en definitiva se termine, qué sé yo, en esto que vemos hoy día, en una cosa mucho más abierta, mucho más... O sea, cuando Burgos asume el Ministerio del Interior, todos sabíamos, los que cachamos un poco la historia de Burgos y los que cachamos más o menos cómo funciona este tejemaneje político, cómo viene la mano. Sí. ¿Usted tenía dudas de eso? Mm. ¿Sí? Pobrecito. Mm. No le voy a preguntar por quién votó, porque seguramente lo va a adivinar. Entonces el tema va más por ahí, creo yo. Sí. Pero si todo el mundo va a estudiar la realidad latinoamericana o indígena a Europa y llegan como expertos, dice Profitador. Sí, sí. Hay caletas giles que van a Alemania a estudiar, pues después vienen, sí, yo y se meten a matinales, así, a tratar de... ¿Por qué? Yo fui a Europa. Este fue a puro drogarse y tener sexo locao. Es verdad que este se fugó de Alemania y andaba en Ámsterdam. Sí, pues está... No lo sacaron de ahí. Aprendió, de hecho, no aprendió alemán. Aprendió alemán holandés. Que flamenco ahí. Sí, según dicen. Las malas lenguas. Como la mía. No sabemos qué tan cierto sea eso. Pero hay harta historia. Hay harto morenito hoy día en Ámsterdam. Harto morenito. Oye, a propósito la crisis migratoria que está ocurriendo allá. En Europa, tema. Sí, digamos. Oye, qué terrible. 2.000 refugiados cruzaron ayer desde Serbia a Hungría, ante el rumor justamente, y que no es un rumor, sino que se está construyendo un cerco de alambrado para evitar la transferencia de migrantes. Están todos intentando contenerse en los distintos países de una ola migratoria que parte desde las zonas de conflicto, Siria, Irak, cruzan el Mediterráneo, llegan a Grecia. Grecia no es un buen destino en este momento, como podrán sospecharlo. Y desde Grecia migran a Macedonia, migran a Serbia, de Serbia migran a Hungría y van desplazándose. Y es una crisis humanitaria tremenda. Parte de este sistema imperialista que estamos experimentando, donde hay guerras, donde hay hambre. Y que nadie sabe cómo responderla, cómo resolverla. Y de hecho, la única forma que están buscando los gobiernos, a propósito ahí también de Europa, que los grandes expertos y doctorados de esos países, la única forma que están buscando para resolverla es poner muros de contención en las distintas fronteras. Esos son los especialistas europeos... ¿Que fueron a hacer doctorado a otros países? Claro, no, que doctorado en sus propios países, de hecho. Che, qué terrible. Estamos hablando de eso, así de... También de la ola migratoria, por ejemplo, del túnel de la Mancha, en donde desde Francia se intenta pasar hacia Inglaterra. Sí. Realmente ha sido un tema así muy, muy fuerte y que muestra que en realidad Europa no es ni lejanamente la parte de la solución, sino que en realidad Europa es parte del problema. Total y absolutamente. Entonces eso de, me fui a estudiar a Europa y vengo con los conocimientos de ahí. No, en realidad, discúlpenme, Europa es el generador de todos estos conflictos. Es parte activa de todos estos conflictos. Alemania es parte activa de todos estos conflictos. Alemania es parte activa de todo lo que está pasando en parte en Grecia, a pesar de que en realidad Grecia no es culpa solamente de Alemania, sino también de un gobierno pusilánime. Pero que están ahí, pues entonces que vengan a decir que este tipo sabe de pueblo originario porque estudió en Alemania, discúlpenme, eso no hay ningún tipo de conocimiento útil para algún tipo de política pública. Alemania claramente no sabe lidiar con este tipo de temas, no sabe lidiar con los migrantes. Entonces no me vengan a contar cuentos. A mí me parece ya así, no sé, me molesta profundamente esa postura así como del académico especialista que supone que va a venir a resolver conflictos acá. cuando en realidad son situaciones de países muy distintos, y segundo, son países que tampoco saben resolver ni siquiera las contradicciones que ellos mismos están generando. Es tan absurdo como el estudioso que hace un tema con el asunto del Transantiago cuando en su puta vida se subió a una micro, güey. Sí, algo así. No, y de hecho esos también fueron a estudiar para afuera, a propósito. Es otro ejemplo clarito de cómo funciona esa cosa. Sí. Así que, así con Europa. Así que no vean a Europa como el lugar de la respuesta a los problemas, cuando en realidad, si África está como está África, si América Latina está como está América Latina. Es si producto Asia, de... Es producto de Europa. Exacto. Y Estados Unidos, principalmente los países centrales. Uh-huh. Y cómo han externalizado la pobreza. Uh-huh. De hecho, cuando a mí me hablan de Suecia y me hablan del modelo sueco, que ha acabado prácticamente con la pobreza, Suecia no ha acabado con la pobreza. Suecia ha externalizado y ha exportado la pobreza. O sea, ha hecho que la pobreza no esté dentro de su territorio, sino que la pobreza esté fuera de su territorio. Genera pobreza, pero la pobreza no se expresa en su país, sino que se expresa en otros países. Claro. Y eso es lo que hacen los países, podríamos decir, centrales. En vez de tener pobres nosotros, lo que hacemos es generar condiciones. Producimos producto en China, producimos producto en Vietnam, producimos producto en Camboya, donde se produce alto nivel de pobreza. Consumimos y compramos las materias primas en otros países donde producimos pobreza. Exacto. Y nosotros simplemente tenemos el capital financiero en nuestro territorio. Eso es generar pobreza fuera de tu territorio. No es acabar con la pobreza. Sí. Que es una postura muy distinta y es lo que muchos no entienden. Entonces, cuando te dicen, el modelo sueco sería muy bueno para la educación chilena. No, en realidad no es la solución a los problemas, porque en realidad para que exista Suecia tiene que existir un Chile, tiene que existir un Camboya, tiene que existir una Ghana, tiene que existir una Nigeria, etcétera. No es posible esos países desarrollados sin, podríamos decir, sin que hayan países dependientes de ellos. Así que eso para los que les gusta esa visión iluminada de los países europeos. Como para que haya un producto tiene que haber un trabajador explotado, así. Exactamente. Tal cual. Y ahora no están en el mismo país nomás, eso es todo. Y de hecho también se sirven de los migrantes para tener la mano de obra barata dentro de su país también. La que no hacen afuera. Así que eso. Saludos. Así con la tía Sole. Sole Alvear. Igual me da risa. Sí. Sí que... El nuevo intendente tiene estudio en Alemania. Ah, qué entrete, po. ¿Qué te voy a decir? Qué lindo. Sí. ¿Usted entiende sobre Mapuche? Sí. Yo tengo un doctorado en Alemania sobre pueblo original. Ah, pulento. Bacán. Sí. Es como... Ah, con eso yo me quedo tranquilo igual, po. Así. Ahora, ¿cómo Mapuzungún con alemán? Ahí falta un traductor, pero... Detalle, al fin y al cabo, dentro de eso... en fin, hay manifestaciones en el sector de Lampa a propósito del tema del TAG. Exactamente. ¿Le quieren poner 8 portales? Sí. ¿Han ido usted a Lampa? Yo sí. Ya. Yo hace mucho tiempo que no voy. Lampa tiene un solo semáforo en toda la comuna. Un solo semáforo en toda la comuna. Y le quieren poner TAG. Sí. Para entrar a Lampa, para entrar a su comuna. Ya es caro. Y por ejemplo, Batuco no tiene ninguno. Que también te va a tener que usar los TAG. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Que Batuco, por ejemplo, no tiene ningún semáforo. Y, sí, y también va a tener que usar los mismos TAG. O sea, ni siquiera están todas las calles pavimentadas. Uno va a tener que pagar cuánto para llegar a Santiago. Diariamente. Harta plata. Sé cuánto es, pero finalmente un gasto que no debería tener. Así de sencillo. Claro, y la pregunta es por qué viene... hay gente que le gusta vivir en Lampa. Yo, de hecho, conozco gente que vive en Lampa y le gusta vivir en Lampa porque le gusta estar más lejos de la ciudad. Todo. Pero también hay mucha gente que vive, podríamos decir, en Lampa porque en realidad no tiene la plata para tener acercarse más a Santiago. Entonces, obvio. Esa misma gente que está por motivo económico lejos de Santiago, ahora te van a cobrar una chorrada de dinero. Oye, dice Rodrigo Padilla, es experto en vikingo. Probablemente. Así como... El pueblo originario, le va, claro. Claro, pueblo otomano y esto, y vamos dándole más. Pueblo originario, pues. Sí. Pero bueno. Claro, se maneja en godos. en godos. Así nomás, po. Así nomás. A ver, te estoy viendo. Sí, bueno, una postura bien ridícula en realidad. Pero se hace mucho. Ahora, claro, si uno quisiera estudiar pueblo originario en el pasado, las bibliotecas alemanas son espectaculares y todo lo que uno quiera. Pero para estudiar así conflictos del presente no tiene ningún sentido irse a estudiar afuera. O sea, en realidad lo que hay que hacer. De hecho, ni si en realidad todos saben cuál es la fórmula para resolver esto. Así de, oye, nos aclara Víctor Sánchez, a propósito de Australia y lo que habíamos conversado de la chica, ella dice, como no todo lo que brilla es oro y no vivo del desempleo del gobierno, los dejo. Me levanto a las 5 a.m., trabajo en aseo. Por eso también puedo escuchar la repetición en la madrugada. Una muy buena jornada, Víctor, allá, pues, así que le mandamos saludos. Que tenga un buen saludos. Día. Saludos. También pasa, dice Marcelo Juan Pérez Hijo, también pasa que a veces traen expertos reales, escuchan sus soluciones, pero implementan otras. Lo necesitan como validación. Es parte también de, esto ocurre acá en Chile y ocurre en varias partes más. Así como, escuchemos, oh, sí, qué interesante, ya, sigamos. ¿Qué dicen las empresas? Hacemos esto otro. Y se valida. A eso me refiero, de que no se requiere ir a Alemania para saber cuál es la solución del problema. En realidad lo que se requiere es determinación, lo que se requiere es hacer las cosas. Y yo creo que nadie está en desconocimiento de la realidad. Pero ¿cómo voy a darle solución a un conflicto creado artificialmente? Porque el conflicto mapuche no es una cosa que nace naturalmente. El mapuche en sí no es un conflicto, para que entiende. Aunque tengo amigos mapuche que tienen conflictos emocionales, pero eso es otro tema. Pero como chileno, claro, como argentino, como de cualquier lado del mundo. Exactamente. Como ustedes. No, yo no tengo problemas emocionales. El punto es que la solución no está porque no se quiere solucionar un tema que tiene que ver, a ver, el conflicto mapuche, que le incluye varias temáticas, que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver con una especie de clasismo inclusive, un montón de otras cosas más, tiene que ver en el fondo con un tema económico. Y que tiene que ver en el fondo con un tema de negocio. Las forestales no quieren dejar de seguir chupando la teta. Esa es la verdad. Y son las que han generado en este último tiempo. Esto es un conflicto histórico y que podríamos arraigarnos fácilmente en más de 200 años atrás. Sí. Porque tiene que ver con la fundación del Estado de Chile, uno de sus grandes enemigos. Pero en la práctica, hoy día, está el tema de las forestales, otro tipo de empresas, que va desde la hidroeléctrica y otras más, que en definitiva tienen conflicto con no solamente con los mapuches, sino con todo más. Pasa ya que hay más impunidad porque es mucho más alejado de la luz y las cámaras y todo lo demás. Pero una comunidad está en medio de un predio que yo quiero explotar en términos forestales o que quiero poner ahí una hidroeléctrica. Hablo con el Estado, el gobierno de turno, y digo, mira, tengo este problema. Bueno, hagamos una consulta, hagamos una cosa, pero el proyecto va. Y va a ser apoyado porque la inversión y todo lo demás. Y así están empezando a generar conflictos. Sí. Entonces, no hay voluntad de solucionarla porque tiene que ver con también el modelo desarrollista. No podemos dejar pasar, en términos del análisis, ese tema que es vital, que va acompañado con todo un andamiaje de conflictibilidad histórica que tiene que ver con cosmovisiones distintas. Y cuando hablamos de cosmovisiones estamos hablando de enfrentamientos, de sistemas distintos. Sí. Así como, yo igual tengo un conflicto con el tema mapuche desde el tema de sangre. No me llama, pero empatizo con alguna comunidad y empatizo con algunos discursos dentro de este movimiento mapuche, así como no empatizo con otros discursos dentro de ese movimiento mapuche, o que se autodenominan como tal, que tiene que ver en términos de comisión, que entienden el desarrollo desde otra forma, que tienen un discurso anticapitalista porque lo que están enfrentados ellos es con ese tipo de mundo. Acá en Chile, en Neuquén, en Argentina, al otro lado, en distintas partes, como pueblo originario, lo ocurre a distintas comunidades indígenas en este continente y en otras partes del mundo. Pero tiene que ver con esa como visión. Eso de por ser, discúlpame, yo no me... Es como que apoya el tema de los mapuches por ser mapuche. Un día tuve una discusión respecto con una persona, respecto a decir, no, es que los mapuches da lo mismo, y si son millonarios, no, porque somos mapuches. Nanda, joderte, pues, weón, ¿cachai? Sí. Me cago en la enama, pues, weón, ¿cachai? Sí. No me interesa. No estoy de acuerdo con esa visión, que es la misma visión que puede tener un loco, weón, que vive acá en Santiago, sin ningún, qué sé yo, gota de sangre mapuche, si lo quieres ver así. Y que lo que entiende como avance es el desarrollo. Mm. El desarrollo a ultranza, le importa un poco, respetando ciertas cosas pintorescas. Claro, es que eso primero, en primera medida, es racismo. O sea, apoyar a un mapuche por ser mapuche es ser racista. Es como lo mismo que atacar a un mapuche por ser mapuche. Sí. Lo segundo, obviamente uno nunca está a favor de todas las facciones, es como lo mismo con Palestina. Yo no estoy a favor de la burguesía palestina que acuerda con Israel. Exacto. Yo no estoy tampoco tan a favor, a pesar de que comprendo de que hay que unificar las luchas, uh-huh. Pero yo no estoy bregando por la línea de Hamas dentro de, claro, de la lucha palestina, uh-huh. A pesar, sí, de que comprendo de que en realidad tienen que, es que bueno que se unan todos, uh-huh. Me parece muy bien que se unan. Pero yo estoy más de acuerdo con la línea del Frente Popular de Liberación por la Palestina. Soy más cercano a esa postura. Y lo mismo pasa con el mundo mapuche. O sea, obviamente hay distintas posturas, hay posturas más políticas, más cosmovisionistas. Obviamente tiene que haber una unidad de los explotados. Y al final ese es el tema. Al final el tema es la liberación. Y la liberación se refiere tanto, como tú decías, a una persona que está en Maipú, claro, como a una persona que... A mí me importa poquito si es aymara, Rapa Nui o mapuche, que explota a otro aymara, a otro Rapa Nui, a otro mapuche. Exactamente. Porque tiene que ver, por lo menos yo lo entiendo así, hay gente que puede no entenderlo así, y me parece está bien, pero mi rollo tiene que ver con la opresión, mi rollo tiene que ver con la explotación. En lo personal, lo planteo como una posición de vida y en términos políticos. Y en ese sentido yo no estoy de acuerdo con otra, y he discrepado con alguna gente que dice, no, mira, sabes que da lo mismo, mientras nosotros lo que queremos, ¿cachai?, es esto, y queremos ser empresarios y queremos hacer este tipo de cosas. Por eso hay gente, creo, que no entiende la diferencia entre, por ejemplo, los movimientos de liberación nacional, que en un momento se dieron muchísimo en el mundo, con otro tipo de movimientos que son de carácter político. Por ejemplo, hoy día me toca ver lo que pasa en tema de Venezuela y la verdad estoy horrorizado con un discurso xenófobo que se ha levantado tremendamente con el tema de uno, un nacionalismo, y otro con el tema de Colombia y el cierre de la frontera y todo lo demás. Está bien, una cosa es lo que tú puedas pensar del gobierno de Uribe y de Uribe y su política. Y otros son los colombianos. Y claro, caché que hoy día está santo, pero Uribe, pero no son los colombianos, pues no te perdáis, po. ¿Cachai? Entonces, yo creo que ahí no es, los matices son importantes, no. La claridad política siempre es importante. Y algo que pasaba mucho, por ejemplo, de hecho también cuando como que empezamos también con un amigo como a reivindicar a Malcolm X, todo eso, y también con lo que pasa con Ferguson, que hay mucha gente que dice, no estoy ni ahí porque son estadounidenses, porque son temas de Estados Unidos. O sea, loco. Y Estados Unidos, la mala... Discúlpeme, los explotados, sí, de Estados Unidos, hay que apoyarlo. Obvio. Es lógico, de hecho, están peleando ahí mismo, están peleando en el centro del imperio. Sí. Como diría ahí el Víctor en las entrañas del monstruo. Hoy saludo a Víctor. Sí, vos, saludo. Víctor Toro allá y siempre escuchando desde el Bronx. Saludos para él. Saludos a Melinka. Sí que ahí está el asunto, porque uno está luchando justamente, uno está apoyando a los explotados del mundo, pues, y obviamente uno lo plantea distinto. Y vengan de donde vengan y, claro, sean de donde sean, si da, claro, lo mismo. Por supuesto, obviamente, sí, uno plantea un apoyo internacionalista, por dependiendo, supuesto, si es que están de afuera, etcétera. Que de hecho yo creo que esa es la forma que hay que también apoyar por los mapuches, desde una lógica internacionalista, hay que considerarlo justamente. Así es. Un pueblo que está, que un pueblo distinto al de nosotros, pero que tiene algo en común, que en realidad es oprimido por el mismo Estado. Es por el mismo Estado, justamente. Que eso nos pone, podríamos decir, en un grado de cercanía mucho mayor, en nuestro caso. Y obviamente yo no estoy ni un metro con los burgueses mapuches, los que explotan a otros mapuches, los que han obtenido espacios también y ahora están, por ejemplo, armando, incluso existen algunos casos que están armando así forestales, y que si es que la forestal está a nombre de un mapuche, significa que esa forestal está contratando a bajo salario a gente de su mismo pueblo, él es bueno por ser mapuche, ¿no? No, pues. No es el caso. Ese tipo de claridad a veces hace falta. Sí. Oye, me confirma, sí, viene Rebeldía el día jueves. Ah, perfecto. Muy bien. GB Joe. No, oye, que no sea una coincidencia que fue justo el jueves, el día que estamos con la banda y que justo fuimos con la banda al evento. No entiendo qué quiere decir. No es que haya sido... No, que pero lo mismo. A la mala. No, de hecho no... Tocó... No, de hecho fue coincidencia. Sí, cosa, en realidad, sí. ¿Sabes qué? No importa. Nosotros vamos a estar allá. Eso. Ah, ya. Bueno. No hay ninguna coincidencia. Así la situación. Sí, que vamos a estar el día jueves con Rebeldía acá en el estudio, un grupo de hip hop re importante en la movida neoyorquina y también en parte de Estados Unidos. Vamos a estar hablando de Ferguson, vamos a estar hablando de Baltimore. De Baltimore. Ellos cubrieron en esos lugares, pues, sí. Y eso también es muy interesante. Yo... Vamos a hablar del proyecto que tienen, por ejemplo, ese, la especie de centro cultural que armaron allá, muy interesante, sí. Autogestionado y todo eso. Después de ganarle al Estado. Es bien interesante esa historia. Sí, una buena pelea. Sí, pues, de hecho, lo que ellos terminan recibiendo en reparación del Estado después de que fueron acusados por defender a una persona que está siendo agredida en la calle por la policía. Terminan siendo compensados por el Estado y ocupan esa plata en vez de comprarse joya y todo ese cuento, así un disco. Montan este centro cultural con una especie de estudio de grabación donde han sacado también a otro tipo de banda. Ay, bueno. Y arman ahí, pues. Así que vamos a estar hablando ahí con Rebeldía, que está empezando a agarrar fuerza también acá en Chile. Son muy buenos temas. Son buenos. Son muy aparte buenos. Que en Rebeldía no estuvo con la Anita allá en Ranquilco. Sí, pues. Sí, también. Estaban ahí en parte de la... Sí. Sí, también nos pueden hablar un poco de eso, de hecho. Sí, ellos estaban ahí. Tiene un compromiso político súper fuerte los cabros de Rebeldía. Sí. Ah, me acaba de decir, se cambia el día. Sorry, entiendo mal, pero es que escriban bien. Po. Me dice, es que lo que pasa es que andan con el documental. Ya. Y lo van a entrenar ese día. Bueno, ahí lo vamos a confirmar bien el tema, porque estoy hablando y tengo varios canales hablando con harta gente al mismo tiempo. Suele ocurrir acá. Suele ocurrir. Suele ocurrir. Con un buen día común, sí. En la radio. Y más cuando no te hablan claramente, pues. ¿Qué puedo decir? Ah, oh, qué pesado. Nada, mucho abrazo. ¿Entonces no viene el jueves? Ya, vámonos a otro tema porque ya creo que hemos agotado varias cosas con esto y va a poder irnos a lo que fue el nombramiento el día de ayer de Alberto Ayala, fiscal regional de Antofagasta. Y ahora sí que tirar otro a fiscal regional de Santiago, no sé si cachaste. Carlitos Gajardo. Sí. Sí, pues. Mira. Ojo, porque despertó molestia esto y los funcionarios de fiscalía reclamaron. Dijeron, epa, ¿cómo es posible que Alberto Ayala, que está siendo investigado, se ha nombrado fiscal regional de Antofagasta, zona minera por lo demás? Es un poquito impresentable. La verdad, sí. Es bastante impresentable, po. O sea, veamos un poco parte del historial de Alberto Ayala, que se desempeñaba acá en la fiscalía... regional metropolitana y que, bueno, tuvo harto entreveros con el fiscal Carlos Gajardo. Recordemos que se especuló en algún momento terminado a través de la prensa de que Carlos Gajardo, quien inició la investigación de lo que fue el caso Penta, del fraude del Food Penta y ha derivado Soquimich Corpesca, tuvo públicas discusiones con Alberto Ayala que incluso llevaron a especular a la prensa el tema de la renuncia de Carlos Gajardo. Bueno, resultó que Alberto Ayala, que fue ratificado, y así se lo confirmó el propio fiscal nacional Sabas Chaguán a Alberto Ayala, fue ratificado en el cargo como fiscal regional de Antofagasta. Ayala postuló junto a otras 7 aspirantes para el cargo. Su nombramiento fue ratificado a pesar de todos los cuestionamientos existentes, que no son pocos, y polémicas en las que se han visto envueltos. Una decisión que causa extrañeza esto porque, primero, la zona es reconocida por ser una zona minera, en donde SQM tiene varias de sus operaciones, y Ayala fue durante 12 años abogado de Soquimich, y ha dicho públicamente, sin ningún empacho, de que sigue siendo y mantiene una amistad con ejecutivos y abogados de la empresa. Y... en este sentido, ha debido inhabilitarse varias veces por causas que han vinculado a la empresa Soquimich. Y también ha sido investigado está siendo investigado, perdón, bien digo, por las filtraciones que habría realizado a la moneda a propósito del caso SQM para obstaculizar y darle información privilegiada al ministro del Interior o el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Así por lo menos dos testigos lo aseguraron en su momento. Es bien, bien complicado la historia de Alberto Ayala, pero sobre todo llama muchísimo la atención, más allá de los cuestionamientos, que uno puede decir, bueno, esto pasa, tengo enfrentamientos, ego, ambiciones, o quizás formas de trabajo distintas, en las que, por ejemplo, se había enfrentado con Carlos Gajardo, que ha venido a ser nuestro Harvey Dent de Ciudad Gótica, este fiscal que va contra los poderosos y todo el cuento, que generaba una especie de caricatura también respecto a eso. A distinto que Alberto Ayala es un operador político y ha sido reconocido como tal. Pero estamos hablando de un fiscal que está siendo investigado. Sí, pues. Y por una cosa extremadamente grave. Y es nombrado fiscal regional al cargo que él estaba postulando y va encima en una zona minera. No. Bueno, no podí. Un poquito de decoro, digo yo. Igual le dieron el cargo, eso es lo interesante. Pero es que ese es el tema, porque igual se lo dieron. Igual se lo dieron. Sin ningún problema. Así como nombrado fiscal. ¿Y quién ratifica eso? Sabas Chaguán. Sabas Chaguán. El propio Sabas Chaguán. El que mira para todos lados. Es que por eso yo lo digo. Es que no lo digo gratuitamente. Lo digo porque Sabas Chaguán tenía la vista normal hasta este conflicto de Ayala con Gajardo. Y el conflicto de Ayala con Gajardo, en verdad, cuando sale de hablar con Gajardo, no sé si se acuerdan de ese día, sale con la mirada perdida, con un ojo mirando para cada lado, y con una cara de estar en una situación de estrés nunca antes vista. Que a mí lo que me hace pensar es que ha tenido que soportar las presiones más fuertes de un lado y otro. Y esas presiones fuertes probablemente también hayan influenciado o hayan generado la respuesta también de Sabas Chaguán en darle el cargo de la fiscalía de la zona de Antofagasta. Yo creo que todo es gratuito el asunto de es la que cara, impresentable, porque es que si impresentable. A ti te están vigilando, estáis siendo investigado y eres un posible, ¿cachai? De algo malo que se hizo y que más encima te nombren así un cargo. Y en la zona de Soquimich. Sí, pues, o sea, en la zona de operación y de Soquimich. Es como. Es demasiado. Es como un premio, po. como pusieron en la página de la radio ayer, simplemente eso, un premio. ¿A qué? No sé, pero un premio. No se me ocurre de qué podría ser. Honestamente, no tengo idea. ¿Por qué podría ser? Premio. No sé. Y además es darle un poquito más de puntitos para llegar con mejor pie a la recta final, porque ahora esta es la recta final, pues esta es como las semifinales de... De la Fiscalía Nacional. Entonces, por eso también es interesante que Gajardo, por su lado, esté postulando la región metropolitana de fiscal regional. Porque Gajardo también, a pesar de todo, igual tiene sus aspiraciones. Yo creo que bajo ningún motivo Gajardo va a salir fiscal nacional por lógica. O sea, ¿cómo va a salir fiscal nacional a quien está investigando a prácticamente a todos los que tienen que ratificarlo? O sea, quienes eligen finalmente el gobierno con el Congreso, y el gobierno y el Congreso están siendo investigados por estos casos, están siendo investigados por Gajardo, por lo tanto, en realidad... Gajardo creo que podría ser fiscal nacional solamente si es que le otorga una salida más que conveniente a todos estos tipos cuestionados, que hasta ahora no lo ha hecho. Y por otro lado, Ayala también igual tiene las intenciones y las pretensiones de convertirse en fiscal nacional. Y probablemente todo lo que ha hecho también, podríamos decir, todas estas ayuditas que le ha dado el gobierno han sido también en ese sentido. Ha sido como una forma también de obtener el favor, de obtener el beneplácito de este grupo político y obtener con eso también la posibilidad de ser el fiscal nacional. Entonces, yo creo que esto lo deja un poquito mejor puesto. Probablemente profundamente cuestionado, probablemente sería hasta obsceno el hecho de que Gajardo salga fiscal nacional. Oye, nos envía Mauricio Donoso la propuesta de Francisco Buenchumilla, Estaba leyendo hace un rato mientras estábamos conversando, pero estoy constatando de que no envía el proyecto. Y yo lo estaba leyendo. Como decía hace un rato atrás, llama la atención. Básicamente el enfoque, sobre todo lo que parte del comienzo, no lo he terminado de leer completo, un poco son alrededor de 48 hojas, como sabrán, este tipo de cosas siempre empiezan con ciertas precisiones y enmarcamientos de la discusión. Sí, por lo menos plantea que, y yo creo que esto también le cuesta la salida, de que el enfoque es que se ha ocupado, que no ha variado hasta el momento en esta visión policial delictual del conflicto, es precisamente el paradigma a cambiar. Y ahí marca diferencias precisamente con una línea que ya conocemos a Burgos y otras más. Está interesante, hay cosas que son de perogrullo, otras cosas que la verdad son obviedades y son parte de lo que se puede poner en un papel. Pero sin duda lo que podríamos decir de la propuesta presentada o que iba a presentar y no alcanzó a presentar Francisco Guechumilla es que obviamente va en sentido contrario a lo que estaba planteando básicamente, por lo menos en términos oficial y en términos de discurso y de práctica, este gobierno y los gobiernos anteriores de la concertación. Eso. Esa es como la línea, básicamente. Entender esto como un conflicto, hay que aumentar pena, hay que aumentar dotación y todo el tema, y lo que plantea Guechumilla es que la cosa va por otro lado. Que precisamente esa política está agotada. De hecho, lo dice textual. Esta política llevada a cabo por la concertación durante los 90 hasta el día de hoy está agotada. Y no ha dado resultado. Claro. Un Obamazo a propósito del conflicto, el tema de Cuba. Así como, esta línea que hemos estado llevando no ha dado ningún buen resultado. Ahora, ¿no ha dado ningún buen resultado a quién? Esa es la pregunta. Porque si yo veo los libros de contabilidad de las empresas, le ha ido bastante bien. Se entiende que de repente cuando no se entiende esta dimensión desde lo económico, se dice, exacto, bueno, hemos estado así como empantanado todo el tema. La forestal, y eso, y en un mercado que está en claro, ¿cómo podríamos decir? No es depresión, pero en contracción a nivel internacional. Exacto, se le ha ratificado el decreto. No ha sido ratificado. Bueno, eso el otro día lo aclaraba bien, van segundo trámite constitucional. Lo que pasa es que el Ejecutivo, obviamente en términos de lo que el gobierno básicamente plantea la prórroga, una posición, por tanto tiene los votos. Ya pasó el primer trámite constitucional porque fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado, que se asume que la cosa no va a variar mucho. Por tanto, se da como un hecho de que el decreto forestal 701, que da subvenciones y un montón de prebendas y garantías a las empresas forestales, particularmente dos, la del Grupo Mate y la del Grupo Angelini, puedan tener ahí, seguir explotando perfectamente por lo menos un par de años más, asegurados. Claro, y eso se suma al hecho de que, claro, uno podría decir, pero que han gastado más plata en seguridad las forestales con este llamado conflicto mapuche. Falso. En realidad, ¿quiénes subvencionan la seguridad? El Estado de Chile. Nosotros. Claro, si no, o sea, nosotros. Ellos no han puesto guardias privados prácticamente, no, lo que han puesto es carabineros. Carabineros de... Por lo tanto, lo que se ha hecho es aumentar el gasto público. Exacto. Y las empresas en realidad no han perdido nada con eso, porque las empresas, si es que es necesario, como se hizo con los camiones el día de ayer, escoltarlo con dineros públicos, se les va a escoltar con dineros públicos. Exacto. Entonces, en realidad, el punto acá es que mientras se pueda mantener a raya las reivindicaciones del pueblo mapuche, mientras se pueda mantener lo más a raya posible, sea por los métodos que sean, Y se ocupen los recursos que se tengan que ocupar. Claro, y que no afecte los intereses de las forestales. Exacto. Tenemos un triunfo. La otra solución sería que se afecte los intereses de las forestales, que sería la restitución de tierra. Y eso es claramente lo que las forestales nos van a permitir. No, bajo ningún punto. Entonces, ahí donde uno ve que dice, claro, finalmente quienes están mandando, quienes están ordenando este asunto son las forestales. Además, las forestales, también hay que decirlo, tienen un triunfo colateral con esto, que es la devaluación de los terrenos. Y también hay que decirlo. O sea, se devalúan los terrenos porque se habla de conflictividad, se habla de peligro, etcétera. Y por lo tanto, los mismos parceleros van a vender sus terrenos más barato a las forestales, donde las forestales van a poder incluso explotar también ese territorio ahora con sembradío de bosque, o sea, no de bosque, de pino y eucalipto, no, porque no son bosques, son sembrados, son ¿cómo se llama? Son plantaciones de bosque, o sea, de plantaciones de pinos y eucaliptos, no son bosques, a eso me refería. Por lo tanto, incluso les da beneficio la creación artificiosa de un conflicto. O sea, incluso tienen sus beneficios económicos porque devalúan el territorio y con eso pueden comprar más tierra y poder explotar más. No me cabe ninguna duda que se ven beneficiados con todo lo que está pasando. Entonces esa línea, claro, y ahí uno entiende por qué esa línea se ha mantenido por todo el tiempo y uno entiende por qué esa línea es la que mantiene la nueva mayoría que ratifica, podríamos decir, al negar esta propuesta de Wenchumilla y al mandarlo a su casa. O sea, no le sirve. No nos sirve la propuesta, no nos sirve tu medida. Vamos a seguir con la línea que ha tomado la Concertación históricamente y la vamos a desarrollar nomás. Eso es lo que queda clarito con este asunto. Tu propuesta es, no está haciendo decir que estáis remando al revés, así que no. Fuera. ¿Eso? Claro, porque insisto, una cosa es cuando Wenchumilla habla de diálogo, pero bueno, la Concertación es muy buena para dialogar sin hacer nada. Que algo que se hace para ganar tiempo. Que por lo general todas las mesas se quiebran, así que... Claro, y que la Concertación siempre ha hecho justamente sí. Porque se gana tiempo. Exacto. Y funciona. Mm. Pero para que el diálogo llegue a algún tipo de fruto, tiene que pasar sí o sí por la demanda principal, podríamos decir demanda principal pero inmediata de las comunidades mapuches, que es la restitución de tierra. O sea, más allá, podríamos decir, de demandas más, podríamos decir, más profundas, que sería la autonomía, que sería la autodeterminación, así, el control general del territorio, podríamos decir, así como, podríamos decir, una autonomía relativa, una independencia. La más inmediata es la restitución de tierra. Exacto. Y la restitución de tierra es claramente algo que no están dispuestos a aceptar las forestales. Obvio. Entonces el diálogo te parece muy simpático, puede ser muy lindo, como una forma de ganar tiempo, como una forma de bajar un poco los niveles de conflictividad. Pueden ser algunas sesiones territoriales pueden servir justamente para cooptar algunos sectores, mientras no sean relativamente grandes. Pero así la entrega sistemática o la entrega real de restitución de tierra a las comunidades mapuche es algo que jamás van a aceptar así como así, a través del diálogo, las forestales. Po. Tiene que hacerse de otro modo, y por eso se hace de otro modo. Ahí uno entiende. No se puede así por la buena onda, nos van a decir, ¿sabes que en realidad queremos dejar de ganar plata? Nos aburrimos, soy un mate y no quiero ganar plata. No es así. Po. Por lo tanto, la restitución de tierra, que es la demanda sentida, la demanda profunda, no se va a lograr a través de un diálogo buena onda porque hay un intendente simpaticón que tiene sangre mapuche en sus venas y que por eso va a ser más amable y va a lograr hacer de que las forestas le acuerden y acepten hacer una restitución. El tema es que acá la restitución de tierra no son de predios ni siquiera del Estado, son predios que el Estado ya ha cedido. Primero en la entrega a los colonos y posteriormente en la entrega a las forestales. Cedido indicando que se le ha quitado al pueblo mapuche sus tierras, refiere. El Estado usurpó esas tierras. Así es. Pero lo que inmediatamente hizo luego usurpar fue entregarla. Y se la entregó primero a colonos y después se la entregó, podemos decir, a las forestales. Y incluso predios que también pertenecían al gobierno, al Estado, se las entregó a los forestales. Por lo tanto, bueno, ¿quiénes tienen como las tierras? Dato te agrego ahí que a propósito del tema de los predios forestales, en predios forestales fueron ocupados como centro de tortura y también de exterminio. Sí. Exactamente. Como un dato no menor de la causa, de lo cual hay constancia y de hecho hay procesos judiciales también abiertos en donde se constata aquello. Ojo, por los propios victimarios y por las propias víctimas. Exactamente, y ahí está un punto que yo creo que también son justamente esos mismos sectores los que han defendido, podríamos decir, esa línea que para que siga existiendo la explotación en esos lugares, en esos predios forestales, han tenido que usar la mano con toda la violencia que ellos necesiten, pues esa violencia ha sido la violencia en la dictadura, ha sido la violencia del exterminio de personas, ha sido el exterminio de sus trabajadores para defender los intereses de la empresa, porque eso es lo que ocurrió ahí en esos predios forestales. Y ahora, podríamos decir, la persecución al pueblo mapuche para que no sean capaces o no puedan recuperar las tierras que históricamente le pertenecen. Que además, también una concepción ecológica que también tiene buena parte del pueblo mapuche, también se ve la violencia que se ejerce contra esa tierra, porque de hecho los territorios recuperados pasan años en que se vuelvan ocupaciones productivas, porque en realidad las plantaciones de bosque y eucaliptos dañan a tal grado la tierra, que es un largo proceso para poder ocupar esa tierra, podríamos decir, en otro uso. De hecho, eso ha sido una lucha bien difícil, porque también lo que han mostrado muchas comunidades, o sea, es demostrar además que se puede producir, claro, en ese predio. En que ese territorio recuperado tiene que ser un territorio cultivable, un territorio que podamos sacar los frutos de la tierra y que no sea simplemente un paño de tierra que ganamos por ganar, sino que nosotros demostramos de que ese territorio nos sirve para vivir. Y eso es lo que se hace, y eso se demora mucho tiempo, porque en realidad la tierra ha sido tan agredida por este modelo extractivo violento que las plantaciones. Sí, además dañan los territorios, sí, claro. Bueno, para eso tiene, nos envía Rosilva lo que es la reportaje de resumen en la edición empresa, lo pueden encontrar ahí en la octava región. ¿Cómo lo podemos hacer la gente que estamos en Santiago? La edición empresa me refiero. No, porque pueden entrar a resumen.cl, obviamente. Es un tema que podríamos... Entre paréntesis, ¿por qué no nos mandan una copia? ¿Escucharon? ¿Escucharon, gente de Resumen? Mándennos una copia de la edición impresa. Y por supuesto, lo recomendamos, Plantar Pobreza. Lo pueden encontrar ahí en YouTube o en resumen.cl también. Ese documental sobre el negocio forestal en Chile y cómo se ha ido generando. De hecho, ahí no envía la portada de la edición impresa de Resumen, básicamente porque se habla de la prórroga de la vigencia del decreto forestal 701. Sí. Está bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Así con la situación de lo que está ocurriendo en el día, nos vamos a ir al tema ya más internacional. Obviamente, ayer lo estábamos comentando, pero ya estábamos terminando y de hecho nos quedamos conversando un rato algunos cafés respecto a esta situación, que es lo que estaba pasando con la bolsa china, particularmente la bolsa de Shanghái, que se desplomó nuevamente. Porque aquí ya esto, yo ayer veía algunos noticieros y tenían algunos expertos en economía, típico experto de economía de consultora. Y no son confiables porque son juez y parte dentro de este cuento. Claro, te voy a decir, oye, abandone los fondos mutuos. Exacto, que dijimos, no, que tengo, se les va el negocio al carajo. Pero bueno, se desploma nuevamente. Porque aquí ya no voy a hablar de, no, esto es un tema súper circunstancial, coyuntural, cuando ya viene siendo la regla. Estamos hablando de, este debe ser el tercer desplome más o menos potente. Este es uno de los más grandes de los últimos años, sí, el que ocurrió el día de ayer. Y que hoy día tampoco había mucha reacción a lo que fue la caída y que afectó obviamente a la mayoría de los mercados. Igual mejoró un poco hoy día, pero fue porque, o sea, tomaron medidas. Lo peor que estaba. Claro, fue porque tomaron medidas radicales en China. China lo que ha hecho... Se cambió el nombre del país. No, no, fuera de broma, lo que ha hecho es que cada uno de estos avisones ha reaccionado con política de gobierno. O sea, cuando fue el remesón anterior, lo que hizo China fue... El mismo gobierno, el mismo Estado comprar acciones. Uh-huh. De hecho, esto fue reacción por la devaluación, porque cuando devaluaron el yuan, empezaron como los inversionistas a decir, acá se viene la embarrada. Sí, no, así como todos diciendo públicamente, no, esto es tema puntual, salvo algunos que dijeron, bueno, esto es un síntoma de algo que está mucho más endémico, pero la mayoría de los que están ligados a las consultorías dicen, no, esto es un tema coyuntural, claro, la tranquilidad de los mercados, esto tiende a ocurrir, no ocurría hace muchísimos años, pero obviamente aquí entran dos procesos, uno que es la desaceleración china, por razones obvias. Cuando yo digo razones obvias, tiene que ver que es ilógico pensar que alguien va a estar creciendo eternamente a la tasa de crecimiento que está haciendo los chinos. Estamos hablando de, en un momento llegó a decir 12, 13% tasa de crecimiento, obviamente eso es sostenible. Sigue creciendo, pero obviamente no a esas cifras. Y eso ocurre, ojo, en todo el mundo. Exacto. No es que ocurra acá en Chile, tienen esta cosa de el mal karma. Probablemente hay gente en términos políticos que cree que la salida de Wen Chumilla afectó a la bolsa china, pero ese tipo de cosas se tienden a leer porque hay conveniencia también de posiciones políticas y de otros cuentos. Pero la verdad de la milanesa es que China está creciendo poco porque de una u otra manera está comprando también, está llegando a un tope. Obviamente se está desacelerando porque se está, por así decirlo, estabilizando eso en primera instancia. Y obviamente eso señala de que la demanda en términos de materias primas que necesita para el desarrollo industrial, que en los últimos 20 años ha sido pero monstruoso, vaya bajando, lo que va a afectar inmediatamente al resto de los mercados. Exactamente. Que un poco lo que acá se plantea, y que en Chile obviamente lo que está pasando con China, el disparo del dólar, que obviamente va a aumentar, por ejemplo, inmediatamente el tema que tiene que ver con combustible, donde a Chile le sale, no es productor de combustible, y compramos bastante caro los combustibles porque nos llevamos mal con varios de los vecinos en el continente. Entonces eso va a encarecer muchísimo más, por ejemplo, el tema del combustible, y acá en Chile, como hay una dependencia al tema del combustible, sube todo. Exactamente. Y eso puede generar una inflación, que es un poco también lo que ha estado pendiente de las proyecciones del Banco Central. En Chile, ahora, a nivel global, ya varios están planteando que esto es un síntoma de lo que viene, si no, no hay que darle más vuelta al tema, y algunos dicen, veamos cómo salimos de esto, o cuáles son las medidas a tomar. Pero en la práctica, esto ya no es un caso aislado. Claro, lo que hizo China el día de la madrugada acá, del día allá, fue de hecho la bolsa empezó desplomándose en la mañana, así, de hecho yo empecé a ver, la bolsa estaba cayéndose, hasta que China saca el anuncio de que van a bajar las tasas de interés, como una forma de asegurar algún cierto crecimiento en el país. Y eso fue como lo que... Expliquemos qué significa bajar la tasa de interés de un banco central. Claro. Suena... siempre se escucha eso y nunca se entiende muy bien. Expliquémoslo en términos por lo menos simples. Cuando un banco central de un país o quienes están a cargo de la política monetaria de un país, hay distintos, por ejemplo, está la Reserva Federal, que claro. acá en Chile está el Banco Central, etcétera, etcétera. Cuando se baja la tasa de interés, lo que se está de una u otra manera haciendo un llamado abierto al mercado, particularmente interno, al endeudamiento. O sea, que la gente pueda comprar, hay cosas que van a estar, entre comillas, más baratas, porque la tasa de interés que tiene, por ejemplo, ponte tú, comprar un televisor va a salir mucho más barata que cuando te sube la tasa de interés, que es el interés que tú terminas pagando en términos del crédito. Y eso hace de que de una u otra manera la gente se endeude y haya, entre comillas, aunque sea en la virtualidad, un poder adquisitivo. Por tanto, mantiene la dinámica de la economía interna. Cuando se sube la tasa de interés, por miedo a la inflación, por ejemplo, lo que se hace es generar, qué sé yo, especies de bloqueos, porque la gente se endeuda igual, pero no hay otra forma de sobrevivir. Pero evita endeudarse. ¿Por qué? Porque le va a salir mucho más caro comprarse esa misma tele que cuando estaba la tasa baja de interés, era mucho más barato. O sea, lo que iba a terminar pagando usted no era tanto como lo que sí iba a terminar pagando cuando la tasa de interés es más alta. Eso se ocupa como política monetaria. Es la forma más clásica, sí. De hecho, de intervenir. El tema es que con esto ya China ya está gastando las últimas balas y los últimos paños fríos que le queda para estabilizar la situación y que no haya un nuevo desplome. O sea, de un nuevo desplome yo no sé qué estrategia va a seguir bajando la tasa de interés, yo lo creo poco probable. Va a volver a comprar acciones, también lo veo poco probable. Yo creo que acá en realidad lo que se está es dando un poco de tiempo nomás para algo que es medio inevitable. Como decía el Toño, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que China... Tarde o temprano todos sabíamos y se venía anunciando por lo mismo hace mucho tiempo de que China en algún momento tiene que dejar de crecer del modo que estaba creciendo. Eso se anunció, algunos lo plantearon hace bastante rato. Claro, ojo, en el caso de la última década, dos casos. Uno, el milagro indio y el milagro chino. Pues estamos hablando de mercados gigantescos. Estamos hablando de India, son como cerca de 1.000 millones, y estamos hablando de China, que son 1.300 millones. Un mercado monstruoso donde, por ejemplo, en el caso de la India, hay un montón de empresas, muchas transnacionales, que ponen sus plantas en la India, particularmente por el costo barato que es sale a comprar mano de obra, fuerza de trabajo y más encima la colocación de logística y todo. Ahí ustedes podrán haber visto películas de Bollywood. Obviamente sale un lugar más barato, pero se empieza a estabilizar en un momento determinado. Con China pasa lo mismo. La pregunta acá es, ya entrando en materia en términos económicos, el que el dólar se dispare y que de una u otra manera agarra fuerza, ¿hace que Estados Unidos esté mejor? No necesariamente. Y de hecho, precisamente genera una volatilidad en términos de su mercado, porque sabemos que Estados Unidos no está sano. Y sabemos que de una otra manera aquí hay una competencia súper irreal que en un momento se va a desplomar al suelo. Es que ese es el problema, porque probablemente si que no estuviese, podríamos decir, la sombra, porque no desapareció el todo, sino que está como un poquito bajo la alfombra, la crisis subprime del 2008, que nunca se ha remontado bien. Si no estuviese esa sombra de la crisis subprime, en realidad el mundo, podríamos decir, la economía internacional estaría preparado para una desaceleración, porque ni siquiera una crisis, para una desaceleración de China. Pero lo que está ocurriendo es que, en realidad, la economía internacional mundial está tan frágil que cualquier estímulo negativo en realidad lo puede hacer volver a caer en crisis. Y eso es lo que se teme. O sea, China puede ser, en realidad, no es el problema principal, pero puede ser el detonante justamente para reabrir, podríamos decir, esta economía altamente golpeada, principalmente en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos apenas está pagando su deuda, está apenas logrando repactar sus deudas con el Congreso, está profundamente endeudado y está endeudado principalmente con China, además. Que eso es otro conflicto y otro problema que también se le puede traer. Y por otro lado también Europa. Europa está claramente también afectado económicamente, de forma muy profunda. Y por lo tanto también le podría afectar una desaceleración china. En el caso chileno yo diría que aún más grave. Chile tiene una dependencia muy grande con China. Muy grande. Estamos hablando del 60% prácticamente de las exportaciones actuales hoy día en Chile van a China. Claro, exactamente. Y eso sin considerar que el problema de China no se extienda a Europa y Estados Unidos, que es lo más probable. En ese caso, en realidad, ahí tendríamos más o menos el 90% de nuestras exportaciones comprometidas en el país. Y claro, exportaciones algunas más futuros como el cobre, en donde hay cobre ya vendido a próximo año, hay mucho que no, pero también tenemos otras exportaciones, como decía el caso de las frutas. Probablemente va a haber alguna amortización, porque como el dólar está subiendo, probablemente va a haber más entrada de dinero por la misma fruta, pero eso no va a ser suficiente para una contracción que podría haber económica, en donde en realidad Chile se podría ver bastante, bastante afectado. Eso es lo que un poco han visto los mismos, podríamos decir, analistas económicos que le podríamos decir que le hacen los análisis de coyuntura a la clase empresarial y que de hecho justamente a ellos le han dicho ya con antelación de que lo que hay que hacer acá en realidad es cambiar la política, ¿no? Por eso es que la reforma tributaria se le está reformando la reforma tributaria, porque obvio, en realidad no, eso no es gratuito. Mira, aquí leo unas cosas que me han dado un Carlos Sales. Dice, crisis especialmente grave. Bancos centrales ya tienen tasa de interés en el piso, no hay espacio de maniobra. Chile todavía la mantiene, que fue una de las cosas que llamó la atención en la última aviso del Banco Central, que fue el día antes, a propósito también de una entrevista que dio el presidente del Banco Central antes del cónclave, y que también motivó el tema del cambio y la modificación a la reforma tributaria, que todavía no ha sido presentada al Congreso, ojo, todavía se está discutiendo. Y están muy pendientes de lo que está ocurriendo en China y otros lados. Agrega, esa misma tasa baja hace que ricachones aprovechen el crédito barato para aumentar precios y acciones. Si llegase a caerse algún banco o empresa estratégica, como ocurrió en el año 2008, nuevamente recurrirán a la austeridad y la guerra. O sea, si la receta está más o menos igual. Yo creo que la diferencia que una caída como la que ocurrió en el 2008, que fue una crisis financiera, es que hoy día, lisa y llanamente, el mundo entraría a una recesión de carácter económico productivo. Cosa que no necesariamente ocurrió durante el 2008. Y no ocurrió justamente porque aplicaron todas las maniobras para que no ocurra. Pero esas maniobras están pagándose en este momento. Que eso es lo que pasó. O sea, de hecho, veamos lo que hizo la administración Bush en el 2008 en Estados Unidos, que lo que hizo fue intervenir así directamente a la medida más socialista que siempre se han negado. De hecho, los bancos se estaban negando. Y de hecho, costó mucho ese paquete de medida durante la administración Bush, que incluso McCain resintió parte de su campaña en ese momento ante el apoyo de una otra manera que tuvo que hacer, este paquete de medidas tomadas por Bush, donde se interviene, se les da plata directamente a la entidad financiera, recordemos que las aseguradoras estaban ahí, pero hasta el cogote, los bancos incluso se negaron, y la administración Bush lo que ofreció fue plata líquida, así, para de una otra manera solventar esto, sin ningún costo. O sea, aquí no hay deuda y todo el tema. Ustedes presten plata, hueones, porque si no esto se va a la cresta. Así fue. Y así se mantuvo de una u otra manera esta crisis de lo que fue la crisis subprime o la crisis financiera propiamente, más, propiamente tal, el 2008. Pero esta crisis económica se prevé. Ahora, yo creo que, claro, que en Chile se va a aumentar la tasa de interés en algún momento. Perdón, se va a bajar la tasa de interés. Se ha mantenido. De hecho, algunos auguraban de que incluso se podía llegar hasta fin de año. Yo dudo que a fin de año se mantenga la misma tasa de interés. Pero el tema es cómo afecta. Y obviamente va a afectar, sobre todo en Chile, en un país como Chile, que es súper dependiente, más allá del tema de China. Es súper dependiente, en términos incluso de sus recursos naturales. Pues sus recursos naturales generalmente son explotados en bruto y llevados al exterior y después devueltos. Entonces, la dependencia que tenemos el tema de combustible, y nos llevamos muy mal con el tema de la región, me refiero a llevar mal al sentido en términos de gobierno, de Estado, de política exterior. O sea, compramos gas a África, cuando podríamos estar trayendo de Bolivia, por ejemplo. Mientras, no sé, cierta... caso de Ecuador, incluso Cuba, que hoy día está haciendo explotaciones petroleras interesantes, caso de Venezuela, que de una otra manera lo que permite eso es tener cierta espalda, cierta autonomía respecto a ciertas cosas. Chile es completamente dependiente. Ha privilegiado el tema de estos tratados de libre comercio. Por tanto, una crisis económica así ya real, como se espera en un momento determinado, va a afectar obviamente fuertemente a países como Chile, va a afectar a todo el mundo, pero particularmente a países como Chile. Eso es lo que se prevé. Por eso esta desesperación por la inversión, esta desesperación de una otra manera asegurar garantías para mantener ese crecimiento que beneficia a un sector del país. Pero obviamente aquí lo que ocurre en China, la última vez que cayó y se desplomó la bolsa de China coincidió con una caída en la bolsa de Nueva York extraña, que se negó que fuera un hackeo o algo por el estilo, pero la bolsa se cerró. Y se cerró porque no funcionaron los computadores. Una hueva así, pero... está bastante sensible, hay que estar bastante atento, no son, insisto, señales de buen augurio, pero tampoco son tanta sorpresa. Tampoco son tanta sorpresa. Así que, así nomás, y sigue bajando el precio del cobre, dicho sea de paso. Así sigue. Es. Sigue. Repuntó un poquito, pero marginalmente hoy día, porque como por la misma cuestión de que como que dieron buenas señas, pero en realidad sigue en niveles históricos probablemente así de los más últimos, los últimos 6 años, de los más bajos. De hecho, la caída de la bolsa en Santiago fue la más grande desde el 2013. Y eso que no fue de las caídas más grandes de las bolsas del mundo, en realidad todas las bolsas del mundo se cayeron y se desplomaron. Y por lo tanto, lo que se decía ahí, pues, las tasas de interés han bajado mucho también a nivel internacional y uno no se imagina cuánto margen de acción le está quedando a China para poder seguir manteniendo esta promesa, porque en realidad China tampoco, si uno lo piensa internamente, tampoco le es tan grave, así en realidad va a crecer a un 5%, no sé, una cosa así. Tampoco es así como la muerte. De hecho, Chile desearía crecer un 5%, pero el tema es que finalmente tiene la espalda China, la espalda de la economía global, de la economía mundial. De hecho, sí que sobrevivió, podríamos decir, también a la crisis de 2008, fue porque hay un sector importante alrededor de China, muy activo económicamente, que permitía que se dinamizara la economía mundial. El caso ahora es que se están pagando, podríamos decir, todos los platos rotos del 2008 por parte de toda la economía europea, la economía estadounidense. O sea, se están pagando grandes niveles de deuda por todas las políticas que se tuvieron que hacer contracíclica de austeridad que se llevaron a cabo de esa época, de inversiones, de entrega de dinero derechamente a los bancos, y que los bancos nunca devuelven, además, a propósito. De hecho, Chile, el Banco de Chile todavía no devuelve toda la plata del de los 80, de la crisis del 82. Por lo tanto, significa que en realidad están muy golpeadas y están muy débiles esa economía, y que un golpe más, podríamos decir, sería un golpe fatal. En realidad, lo que muchos dicen, y yo concuerdo con esos análisis, que en realidad la crisis del 2008 no fue vencida, sino que ha sido aplazada, ha sido pateada, más que ha sido vencida. Y por lo tanto, en realidad, cualquier estímulo negativo más o menos fuerte podría llevar a una crisis, y como la crisis, en realidad, lo que se hizo en 2008 fue patear que la crisis financiera no se convierta en una crisis productiva, en realidad lo que podría ocurrir acá es derechamente una crisis productiva. Hasta ahora estamos en el mundo financiero, en el mundo de la especulación. Pero el que le... Disculpa, pero no cacho mucho el tema, pero el que le baje la tasa de interés, no veo yo que haya un gran golpe así como que vaya a quedarla embarrada. O sea, porque dilata más el tema nomás, pero no van a perder. O sea, lo que hace la tasa de interés es que te proyecta a nivel país que va a haber un crecimiento mayor del que se había dicho, porque... O sea, la gente va, no sé, pues va a comprar, sí, más cosas. O sea, vuelvo a lo de la tele. A ver, ya, tú compras una tele en 100 lucas, para ponerte un ejemplo gráfico, y la tasa de interés está al 3. Por ejemplo, pongamos más o menos medidas que se toman acá en Chile. Al bajar la tasa de interés, por ejemplo, a tasas de 1 o a 0, como llegan en algunos casos así, decir, ya, sabes que está muy deprimida esta cuestión, bajémosla a 0. La gente va a decir, oye, compremos tele, po, porque obviamente te va a salir más barato en términos de pagar las cuotas. Claro. O sea, estáis pagando una tasa básicamente donde te va a salir 100,000 pesos. O sea, las empresas van a ganar igual. Pero de una u otra manera te va a salir, entre comillas, más barato. Por tanto, va a dinamizar esa economía interna. La gente va a andar comprando. Distinto cuando te suben la tasa de interés. Comprar esa misma tele que te salía a 100 lucas y que probablemente con la tasa de interés a este voy a terminar pagando 180. Si te bajaron la tasa de interés, vas a terminar pagando 140, 130. Si te la suben, vas a terminar pagando 200 lucas. Entonces, eso también se mide al momento de tomar un crédito y se mide al momento incluso de tomar una decisión, una casa, comprar algo, un qué sé yo, una casa o comprar cualquier tipo de cosa. Tomar un crédito. Y eso afecta en términos económicos. Es una manera de dinamizar la economía también interna. Términos simples, claro, ese juego que se hacía constantemente con la tasa de interés cada vez tiene menos efecto, es el punto. Es una discusión a nivel económico hace bastante rato. Pero hay que ver qué va a pasar. Hay que estar pendiente de lo que va a pasar, porque acá, ojo, esto tiene que ver no porque esta cuestión funciona naturalmente, esto tiene que ver con decisiones de carácter político, con decisiones de carácter en términos de política monetaria, etcétera. Cada decisión que se toma afecta de otra manera a la economía. Y en ese sentido te afecta directamente al bolsillo. Entonces afecta, por ejemplo, en este caso de Chile, porque tenemos una dependencia tremenda al tema de los combustibles, tremendamente. Incluso el tema energético, siendo un gran productor de recursos naturales en términos de energía. Que es un poco la ironía de esta dependencia de la cual nosotros padecemos. ¿Qué quiere decir eso? Que en definitiva, teniendo grandes recursos naturales, para poder ser super autosustentable como país, no lo somos. Porque están explotadas por empresas que nos venden después el tema mucho más caro. Claro, y que además muchas son extranjeras, además. O sea... Por ejemplo, si esto golpea la economía de Italia, eso va a golpear a Enel, po. Y Enel va a golpear a Endesa. De hecho, ya ocurrió. De hecho, hay proyectos en América Latina que fueron echados para atrás, no por razones de carácter político, porque les preocupaba lo que pensaban las comunidades, sino porque, literalmente, la cuestión está saliendo más caro. Pongo un caso concreto, Hidroicén. La decisión de Enel fue por razón económica. Enel, la central está en Italia. Y está Italia, que si bien podría incluso estar tan mal como Grecia, está salvado por distintos grupos también que le importa que se salve, pero está ahí al 3 y al 4. Distinto el caso de Grecia, que Grecia, lo que se codicia de Grecia, por ejemplo, son sus puertos. Y es parte también de los acuerdos económicos políticos que toma, por ejemplo, Cipre, que le cuesta también parte de su cargo y hace este referéndum para el 20 de septiembre. Insisto, tienen que ver con decisiones políticas y tienen que ver con decisiones económicas que se van tomando. No entender que una va acompañada generalmente siempre de la otra, es no entender de economía. Eso. Nos vamos despidiendo en esta jornada marcada por lo que fue la salida de Francisco Buenchumilla de la intendencia y la forma en que lo hace. Eso. Despechado. Sin duda. Sí. Y que esto lo va a ocupar también en términos políticos. Esto augura, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, de que aumente la conflictividad, sí. Va a aumentar la represión. No va a empezar la represión. La represión está. Sí. Existe. Con Buenchumilla, sin Buenchumilla, la represión estaba. Y con Buenchumilla estaba, pero se ponía a haber una ilusión de diálogo. Yo no creo mucho en estas dicotomías medias falsas, que esto es Buenchumilla versus el ministro Burgos y todo ese cuento. Bueno, aquí se va a correr mucha tinta, pero no, la cosa es mucho más pedestre, pero también más profunda que eso. Y tiene que ver con una decisión de un gobierno y de una línea clase política empresarial que tiene claro cuáles son los intereses y cuáles son las cosas que hay que terminar. De hecho, el programa, porque ahora va a aparecer el programa de Buenchumilla casi como una especie de Biblia y de camino a seguir que el gobierno se negó, o Burgo, porque tiene secuestrada a Chile y todo ese tipo de cosas, que va a correr un montón de columnas y críticas y una cosa siempre de un punto de vista siempre tan académico y tan mercurial al fin y al cabo. Pero preocupante, se acerca el día jueves donde van a llegar los camioneros y más encima está la marcha, la Confeche, que vamos a estar cubriendo, obviamente, ahí en la calle. Un lindo encuentro. Y vamos a estar acá en el matinal, en vivo y en directo, con todos los pormenores. Y vamos a reagendar, vamos a coordinar bien. Vamos a mandar a la Carmen a la marcha de los camioneros. Lo de rebeldía. No, yo voy a ir a estudiante. Pero sí. Igual quiero estar en el encuentro. Quiero. Vamos a mandar a Carmen a los camioneros. Arriba de un camión te quiero reportando para la radio. Al estilo, ¿cómo se llama el gallo que subió arriba del monumento y en la guerra? No, lo escucho. ¿Quién es el que subió el monumento en la guerra? Hablo bien. ¿Qué monumento? ¿Qué monumento? ¿Cuál monumento en la guerra? Ah, ya olvidé. ¿El de San no José? No, olvídalo. ¿Qué guerra? Ese, po. Olvídalo. Rafael Cavada, si se refería a esa, cuando están votando la estatua de San José. Ah, ya, perfecto. Entonces era San José. El Rafa Cavada se llamaba. ¿Sí que llamaba? Pues sí, sigue vivo. Se llamaba. ¿Lo acabas de matar? No. ¿No se cayó? No sé si estará vivo. Está vivo. Tantas guerras que ha cubierto el pobre hombre. sí, así te queremos. No, así, olvídalo. Tal cual. Todos hacemos sacrificios por este programa y por este medio. Es justo que tú lo hagas también. Sí, que arriba de un camión. ¿Me van a quemar? No. ¿Con quién te va a quemar? Quémalo tú. No. Ah, también es cierto. Sí, sí. ¿Para qué te van a quemar si ya están quemados los camiones? Sí, un camión quemado no se puede volver a quemar. ¿Cómo que van a quemar si vienen quemados los camiones y no van a dejar frente a la moneda? Oye, muy ridículo eso. Es como muy pequeña gigante en realidad. Sí, no, parece sí. Una intervención artística. Imagínate lleno de camiones en la Alameda. Y mientras pasa la marcha. Claro, son barricadas naturales. No, va a quedar la cagama uno. Sí, hay que usar el camión de barricada nomás, hay que hay un buen piño nomás y... Y mover el camión. Ese encuentro va a ser hermoso. El jueves, no se pierda la transmisión del jueves porque esto va a estar... O gracioso, terrible, pero así piola no va a pasar. Así es. A lo mejor en la entrada de la Panamericana Sur lo frenan. ¿Tú creí? ¿Qué van a frenarlo? No creo. Con barricadas y con escopetas, carabineros así. Enfrentándose a otros carabineros así. Claro. Ay, Dios mío. Es todo muy loco. Chile, Chile, lindo, lindo, como un sol. ¿Cabe la posibilidad que hayan tenido que tengan algún percance y se demoren un día más y lleguen aquí el viernes? No, ninguna. Oye, la idea es que de hecho vienen lentos para demorarse para llegar justo el jueves. Podrían haber seguido derecho y ahí hubieran llegado. ¿Han llegado? Sí, pues sí. Esto tiene que ver con generar la expectativa, generar el ambiente y todo el cuento. Ahí así. Pero en fin, así es la vida. Así es la inmensa mayoría de los chilenos. ¡Levantemos Chile! No, pues. Oye, la oposición cada vez peor. Yo quiero ver entrando a Santiago los camiones quemados y arriba Gustavo Abun. Si no, bueno, esto es una chacota. Gustavo Abun quemado que... también. No, no, no, no, no, mucho no, no, no, no, yo no lo quiero quemado. Te doy firmado que va a estar ahí. Arriba de un camión. Pero lo que no me da es un camión. Sí, qué atroz. Yo no lo daría. Yo sí. Imagínate, a ver, Gustavo Abun arriba, ¿quién más? Risenberger arriba. Toda la U de arriba, de un camión. Levantemos Chile. Levantemos Chile. Levántate, papito. Un montón de otras cosas más. Así que el jueves va a ser el día. Seguro al pasar por Talca piensan a quedarse a vivir ahí. Seguramente, pues, porque Talca es un lugar tan facho que... Saludos y qué pena escuchar a Salto. Nos vemos pronto, pobrecito Rosilva. Mandamos un saludo. Marcelo Juan Perijo dice, está como para escuchar Juana Fe, Yankee Man. Tira la bomba económica sembrando la miseria a la población histérica. Es parte de lo que dice la canción. No vamos a irnos con ese tema. No nos vamos con ningún tema. No vamos a ir nomás. Pero lo vamos a poner en la parrilla para que lo escuchen. Sí, porque está en la parrilla hace un tiempo. Hace sí. tiempo atrás. Pero queremos cambiarla, queremos que se acostumbren. Está muy bien. Chicos, chicas, los micrófonos para que se despidan. Bueno, como siempre, un gusto estar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Nos vemos el jueves, el super jueves, donde... chocan los Transformers contra los estudiantes. Ahí, ¿cómo se llama? No, Optimus Prime. ¿Cómo se llama el malo? Se me olvidó. ¿Cómo se llama el malo de los Transformers? No sé. Megatron. Creo que Megatron se llama. Megatron contra los estudiantes. El día jueves estaremos cubriendo eso desde acá, el matinal de Radio de Francia. Y también recordarles que a las 11 de la noche vamos a tener La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Un programa sobre todo y sobre nada. Exacto. Correcto. Voy a acostarme temprano hoy día. Entonces. Sí, hoy día nos acostamos temprano. Muy bien, acuéstense temprano. Guaguas. Ñoños. Sí, no me puedo perder Mano al Fuego, por favor, por un programa como es. De hecho, hay que decir que estoy yo un gran fanático de Mano al Fuego. Cuando se ha quedado acá, termina la botella de cangrejo. ¿Ah? ¿Me engañaste? Qué terrible. Ay, Dios mío. Chile. Ya, en yo fin. Por mi parte me despido. Que tengan resto de tarde maravillosa. ¿El miércoles está la hija de Afrodita? Sí, mañana estamos nosotras en la noche. No, o sea, todo el timing anda mal. Andamos mal, ¿cierto? Sí. ¿Viste? Estamos perdiendo contra la televisión. Sí, pero bueno. No, pero comentar? El miércoles a las 10:30 nos encontramos la hija de Afrodita. Eso. Está bien. Por mi parte, yo me reencuentro con ustedes mañana. Miércoles y nos vamos con... ¿Quién viene? Alfonso. Alfonso. E Inés. Así estabilidad. Es. Bueno, así está la cosa. Así termina este programa. Les recordamos que tienen la posibilidad de escuchar a las 6 de la tarde la repetición y a las 2 de la mañana para gente que está en otra latitud o que está estudiando, o tiene insomnio o qué sé yo qué problema tendrá. Pero tienen todas esas opciones para escuchar este programa y nosotros nos reencontramos mañana entonces en este matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien y despertamos, pues. Saludos a los camioneros, los vamos a estar esperando. Que estén muy bien. Eso es una amenaza. La arena, al final del viaje, estamos tú. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos.